Año 2038. Nadie va a saber que has sido tú. Estarás protegida en todo momento, puedes estar tranquila. Ni tú, ni tu puesto de trabajo, ni tu libertad corren peligro. El avatar, cuyo nombre es Capitán Swing, un monigote con el parche en el ojo y un gorrito con la clásica calavera y las dos tibias cruzadas, parpadea mientras resuenan las palabras en la sala digital. La voz robótica protege la identidad de la persona que se esconde detrás de dicho avatar pirata. Le cuesta creer que esté hablando con un grupo terrorista. Nunca se había imaginado en una reunión así. Los pasos han sido erráticos, instintivos, no meditados. Sabe que la semilla del sabotaje la ha plantado la propia empresa. Siempre la planta la propia empresa y sus violencias. A través de su contacto en Algorreis, llegó la otra organización, que también trabajaba contra la discriminación algorítmica racista. Solo que esta otra no tenía nombre y funcionaba mediante pequeños grupos autónomos. Lo que le proponían era una salvajada. Sabes que no hay otra forma de hacerlo. Trabajas dentro del centro de datos y sabes que es imposible que accedamos a robar y eliminar todos esos datos digitalmente. Desde hacía más de 20 años, a través de los sistemas Eurodac, Visa Information System y Border Control o Entry Exit System, un puñado de empresas privadas recopilaban y organizaban para la Unión Europea todo tipo de datos biométricos de personas migrantes. Cualquiera de estas medidas aplicadas a alguien con ciudadanía europea serían ilegales. Los datos se recopilaban en centros de datos privados a las afueras de las capitales. Para destruir esas bases de datos, la necesitaban a ella. Y también a los piratas. No lo piensa más y transfiere los datos que le pide el Capitán Swing. Todo transcurre en unos minutos. Dos furgonetas de las antiguas sin ningún microchip trotan veloces por los caminos de tierra levantando una polvareda que nadie ve porque nadie mira. Las furgonetas, reforzadas en el morro, se estrellan contra la pared que indica el mapa. Luces, drones y alarmas, y salen varias personas de los vehículos y empiezan a retirar rápidamente los discos duros de los slots que han memorizado según los datos filtrados por la ingeniera. Vuelven rápidamente a las furgonetas y emprenden el camino de vuelta hacia las barriadas que se extienden más allá del Gran Madrid, las que no tienen luces ni apenas infraestructura tecnológica. Allí se pierden entre la ayuda de la noche y las vecinas. Al día siguiente, los piratas abren telediarios, es habitual. Les muestran como una red organizada global, pero en realidad son muchos grupos distintos que se dedican a lo mismo, robar datos y venderlos. Terrorismo. Repaso a las condenas de cárcel, a quienes ya han pillado, registros en las casas de las barriadas periféricas, chivos expiatorios. Su contacto en la célula activista le informa, por vía segura, de que los piratas han cumplido y les han dado las bases de datos relativas a datos biométricos de migrantes que han procedido a destruir. Pero los piratas no son activistas, aunque colaboren. El resto, relativos a patrones de consumo, los venden ellos a cambio de grandes sumas de dinero. Año 1717. Comienza la conocida como Edad de Oro de la piratería en el Caribe. En estas costas, entre 1500 y 2000 piratas ponen en jaque las líneas de comercio internacional y a los grandes estados imperios. Los mismos cuerpos que habían aprendido a hacer navegar los inmensos navíos que movían cargas de un lado para otro, la tecnología punta de la época, se hartan de los maltratos físicos infligidos por los omnipotentes oficiales. Hasta entonces en la historia, nunca había habido tantas rutas marítimas en manos de los imperios. Todo ese comercio y movimiento es el motor principal de una nueva economía. Los marineros, hartos del maltrato, matan a los oficiales y se rebelan. Deciden vivir de robar esas mismas mercancías que son el pilar económico fundamental de un nuevo sistema de generación de plusvalías. Sin Estado, sin acumulación y sin historia, se convierten en los enemigos más peligrosos de la autoproclamada civilización. Crean su propio mundo con símbolos y formas de conducta comunes, apartados de las autoridades mercantiles e imperiales. Imponen formas radicalmente democráticas de organización para gobernar sus vidas y sus navíos, en los que el jefe apenas dispone de autoridad y se convierte en un ser controlado por la comunidad. Viven de forma errática y nómada. Zigzaguean contra la línea recta de la historia. No producen, solo parasitan. Rehuyen de la idea de trabajo y viven despilfarrando, sin acumular. Así nos lo cuenta Gabriel Kuhn en su ensayo La vida bajo la bandera pirata. Año 2022. Aún quedan piratas en el seno del autoproclamado Occidente. Siguen agrupándose bajo la bandera negra a los enemigos de la patria, el Estado y la propiedad privada. Ya sean ladrones y saqueadores, gente que copia y distribuye gratuitamente los productos de la industria cultural, radios que emiten sin licencia o aquellas que dedican su vida a vulnerar las estructuras digitales que nos constriñen. En las escuelas de estos mismos estados, miles de crías se ponen un parche en el ojo, un garfio en la mano o un sombrero para imaginar y jugar a que son esos temidos piratas. Apocalipsis Now. El pueblo manda. La máquina obedece. Gracias por utilizar nuestro sistema de verificación telefónica. Repito, su código es adiós. Wansis Pilar Popa. Chopos Apocalipsis Now. Muy buenas noches, bienvenides, bienvenidas, bienvenidos una, inserte aquí, unidad de tiempo más a Post Apocalipsis Now. Estamos emitiendo en directo en www.radiovallecas.org para la Tierra y sus satélites. Sonamos también en Radio Almaina de Granada, Irola Irratia de Bilbao, nuestra vecina y amiga Agora Sol Radio, Radiopolis en Sevilla y Radio Crash en Sisor. Además, podemos decir que Radio Argallo de Cantabria también nos ha tirado la caña y que próximamente estaremos también en su dial. Y puedes escucharnos, como ya sabes, en iVoox, Archive o a través de nuestro blog en elsaltodiario.com. Si quieres enviarnos comentarios o notas de voz, puedes escribirnos a Mastodon, pero sobre todo a nuestro correo postapocalipsisnow@radiovallecas.org. Hoy es miércoles 16 de noviembre de 2022 y me acompañan aquí en el pequeño cuartito junto a la azotea de la villana, el alemán y inmusqueable. Inmusqueable. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Mi gato hace. Me has vendido muy bien en el Twisters. Sí. Diciendo que tenía un dossier. Y mi dossier es una recolección de enlaces y de memes guardados en el puto móvil entre Facebook y Twitter y la galería de fotos. Y ahora me estoy haciendo la pizza un lío para organizarlo todo. Bueno, pero es que si no, no sería un dossier de memética avanzada. Claro, sería un dossier de un trabajo universitario o algo así. Y eso no es lo que viene aquí a buscar la gente. También tenemos a Alfons. Ah, yo, Alfonso. Alfonso. Alfonso. Imagina, en Postapocalipsis Now, Alfonso Guerra, que ha venido aquí a dar una entrevista. A dar guerra. ¿Qué tal, Alfons? Pues bien, aquí un poquito, a ver si me templo un poco, estoy aquí. Y a los mandos del pedazo de chatarra más lento a este lado de la albufera, tenemos a Elur. Hola, muy buenas noches a todos. Una noche más. Y desde la sala virtual, donde arman jaleo las Gypsy Queens, hoy tenemos a Ana Valdivia. Muy buenas, Ana. Hola, ¿qué tal? Hola. Y a Aurora. Wow. Ahí ha habido saturaciones. Saturaciones. Bueno, no, perdone por las saturaciones. Y tratando de poner un poquito de orden entre el caos que impera bajo el cielo y sobre la tierra, está aquí la rata de Montigeldo, esta que te está ahora hablando directamente al oído. Y sin más dilación, pues vamos a ir ya con el primer tema, que vamos a empezar con un temardo de lo nuevo que ha sacado Le Parodi con nuestros ya conocidos Breaking Bass. Y la artista malagueña le ha pegado una genial vuelta a lo que venía haciendo, que ya estaba muy guapo de por sí, pero se ha metido ahí un poco en un rollo de electrónica oscurilla y experimental, que aquí nos ha flipado bastante a mí y al Vacía Salas. Y vamos a aprovechar para soltar un poco la liebre y a contar que pronto va a pasar Le Parodi por estos micros para presentar este disco del que traemos un corte hoy. Y hoy, como es 16 de noviembre, que es el Día Internacional del Flamenco. ¡Toma! Así que... ¡Hasta ahí! ¡Ole! Un abrazo aquí a Chiquito de la Calzada. Pues para rendir un homenaje a toda esa tradición, pues hemos elegido uno de los temas de este disco de Le Parodi, que se amplía el bozarrón que tenía la paquera de Jerez. Así que vamos con Il Labora de Parodi, sampleando a la paquera con Brivio Oscuro. ¿Con el Brivio? Wow. We'll be right back. thought I heard the old man say, leave her, Johnny, leave her, tomorrow ye will get your pay. Hoy es uno de esos post-now en los que vamos a retorcer la palabra tecnología para hablar de cosas que nos gustan sin faltar a nuestro credo. Ana Valdivia y yo nos hemos sumergido en las páginas de varios libros y textos sobre piratas para prepararnos un pequeño monográfico que creemos que os va a molar bastante, y si no os mola a vosotros, a nosotros nos flipa, ¿no, Ana? Exacto. Ha sido muy interesante preparar este podcast sobre piratería y tecnología. Pues para ello, bueno, vamos a retorcer un poco todo esto de la piratería y vamos a intentar explicar algunos aspectos de los piratas y de la piratería, y vamos a intentar llevárnoslos hacia nuestros terrenos tecnológicos, ¿no? Entonces, ¿con qué vamos a empezar, Ana? Pues vamos a empezar con hablando sobre el pirata como el malo, ¿no? En la sociedad y en la cultura. De hecho, desde si tenemos memoria de cuando éramos pequeñas, tenemos esa imagen de el pirata como la persona malvada, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, una de las ideas que más me llamó la atención sobre los piratas cuando empezamos a leer estos dos libros, ¿no? Que nos han inspirado para hablar hoy sobre piratería. Es esa imagen que se ha construido sobre este personaje. Pero cuando te sumerges en la historia y te sumerges en la lectura de estas académicas o personas que han estudiado más a fondo todos los textos que existen hoy en día sobre piratería, te das cuenta que, como siempre, se hacen malvados porque nos quieren hacer creer que eran malvados. Pero simplemente claro. Se rebelaron contra un sistema que era opresor y el inicio de una sociedad industrializada al servicio del capital. Claro, y es precisamente este significante, ¿no? La palabra pirata, que luego se va a ir utilizando a lo largo de la historia cuando queremos crear enemigos del Estado, ¿no? Como vamos a ver en esta primera parte. Porque piratas han existido siempre, pero nos vamos a centrar en la edad de oro de la piratería, ¿no? Esos principios del siglo XVIII, que algo está pasando ahí para que la piratería experimente pues una edad de oro brutal y, bueno, pues los piratas empiecen a ser una parte significante de la historia. Y creo que Aurora quería comentar algo. Claro, yo tengo una pregunta, porque habéis dicho que es como ir en contra del Estado, pero está esa cosa que era patente de corso, donde claro. Los piratas tenían permiso para atacar, pero solamente los enemigos de la propia institución, en este caso de la reina de Inglaterra. Esos no serían entonces piratas, sino corsarios. O sea, lo que es estrictamente un pirata, o sea, un corsario es un tipo de pirata, por así decirlo. En el libro de uno de los que tenemos, La vida bajo la bandera pirata, de Gabriel Kuhn, pues tiene una tipología de hasta 7-8 nombres, con pues bucaneros, piratas, corsarios, demás. Hay varios nombres que igual no son tan conocidos, cada uno con sus características, ¿no? Entonces, aquí nos vamos a referir a piratas, a aquellos marineros que primero hacen un motín en su barco, lo toman y se dedican a robar a todos los estados por igual y a intentar vivir fuera de la lógica estatal que predominaba en la época. O sea, no solo robaban a los estados, sino que ellos no intentaban crear un estado y no querían vivir bajo el amparo de ningún estado, ¿no? Estos son los piratas de los que vamos a hablar. Genial, pues gracias por la aclaración. Entonces, claro, piratas siempre ha habido, ¿no? Pero en estos piratas de la Edad de Oro vienen de este siglo XVII, XVIII, donde hay un montón de campesinos que han tenido una desposesión de tierras, no tienen lugar donde vivir, no tienen una tarea a lo que dedicarse y acuden a las ciudades a emplearse como sea, ¿no? Y resulta pues que hay una industria, que es la industria marítima internacional, que está creciendo debido a las colonias y demás, y pues toda esta gente que ha sido desposeída de su tierra, es decir, eran campesinos a los que les habían robado la tierra, pues acaban enrolándose en los barcos como marineros y malvendiendo sus vidas, ¿no? Porque se pagaba más bien poco. Estamos en una época en la que el comercio marítimo entre continentes está empezando a hiperdesarrollarse, como esta punta de lanza del capitalismo, porque es lo que genera más plusvalía. O sea, de repente tenemos buques que son la leche, que pueden cruzar océanos enteros y coger una cosa de un sitio y venderla en otro 10, 20, 30, 40 veces más cara. O sea, genera una plusvalía brutal, ¿no? Que hasta ahora, como que para generar esa plusvalía se necesitaba más trabajo y no mover simplemente una cosa de un lugar a otro. Los estados imperios controlan a las empresas todavía, es decir, no hay empresas que se hayan desligado de ese control estatal, entonces vamos a poner al estado siempre como la entidad que tiene más poder y control sobre las personas. Y esto es importante porque el comercio marítimo era uno de esos pilares económicos que sustentaban el poder. ¿Y qué pasa en el siglo XVIII? Pues que son los piratas los que tras las guerras de secesión empiezan a crecer como chinches, creo que llegaron a haber miles de ellos a la vez operando sobre todo en el Caribe y empiezan a asaltar y a robar todo este comercio que sustenta el Estado. O sea, lo que estaban haciendo era atacar uno de los pilares que sostenía económicamente a los estados, ¿no? A tenor de esto, Peter Lambert Wilson, que es uno de los autores que cita Gabriel Kuhn en su libro La vida bajo la bandera pirata, define al pirata como enemigo de su propia civilización. Dice, crearon un mundo al revés, alejado de los dictados de la autoridad mercantil imperial, sin Estado, sin acumulación, porque todo lo que robaban se lo fundían rápidamente en fiestas y demás, o sea, tenían un rollo de quemar la vida rápido y, muy importante, sin historia, no escribían sobre sí mismos, ¿no? Y esta es una definición que cuadra muy bien con otra que circulaba en la época entre la gente, entre, digamos, la peña que se dedicaba a la cultura, que se referían a los indígenas como los tribus sin fe, sin ley y sin rey, ¿no? Y a todos los indios que se habían ido descubriendo que se habían ido encontrando con la colonización. Por otro lado, los recorridos de los piratas y su forma de obrar era zigzagueante y errática. Los piratas no construían nada. O sea, iban moviéndose eran impredecibles, ¿no? Y no sabían qué iba a pasar, lo cual venía derivado del hecho de que todas las decisiones se tomaban siempre mediante votación dentro de un barco, ¿vale? Entonces no había manera, porque los marineros un día les apetecía una cosa, otro día les apetecía otra, e iban cambiando tanto su rumbo como las decisiones de lo que había que hacer. Es decir, no había un plan de Estado, y esto al Estado también le ponía nervioso, ¿no? Un enemigo que es impredecible. Álvaro, si puedo decir, a comentar algo sobre lo que acabas de decir de sin historia. Una de las cosas relevantes y que me llamó la atención, por ejemplo, que explica Rediker, es cómo, por ejemplo, los artesanos sí que tenían esa historia, ¿no? Sí que tenían esa manera de escribir, ¿no? Cómo realizaban sus obras, pero en cambio eso los piratas no podían porque la vida pirata, por ejemplo, pues había muchos muchos barcos que naufragaban y se morían. Uh-huh. Luego a la que podían, pues también intentaban dejar de ser piratas porque no era una vida nada fácil. Entonces, de las pocas cosas que quedan sobre los piratas son, por ejemplo, las canciones, ¿no? Sí. De hecho, los dos autores, tanto Rediker como Kuhn, dicen que es muy difícil escribir sobre los piratas y que al final hay un montón de textos que son muy están romantizándolos, ¿no? Porque realmente es que a los piratas no les interesaba que la gente supiese sobre ellos ni nada, simplemente hacer lo que tenían que hacer y ya está. Volviendo un poco a este contexto, ¿no? Claro, al ser pueblos nómadas que robaban a los estados y que ellos no querían crear un propio estado, porque un estado reconoce a una escisión, ¿no?, como cierta legitimidad como enemigo, pero cuando tú eres un enemigo de la idea de patria, cuando la patria es como lo que sustenta todo el orden civilizatorio, pues eres una cosa mucho más peligrosa, ¿no? Según Foucault, justo es en este siglo XVIII donde comienza a darse este disciplinamiento social que va más allá del control del cuerpo, que nunca se abandona, pero el Estado empieza a perfilar y mejorar sus técnicas de control del proletariado, como instituciones como la educación y la medicina para todo el mundo, que hasta antes no existían. Antes de estos siglos, el Estado no se preocupaba por curar a la peña, en plan, la gente se tenía que curar a sí misma o generar o pagar a alguien. Digamos, aquí el Estado sí que tiene una vocación de dar ese servicio público como forma de control, ¿no? Y sobre todo la educación, enseñar a la gente quién eres y cuáles son tus valores, ¿no? Entonces surge lo que Foucault llama una biopolítica de la población, que te controla como miembro de una colectividad, y si tú no pasas por el aro, tú, y no hacer ciertos rituales, tú no eres parte de nuestra masa social, no eres parte de nuestra sociedad, incluso a veces no eres ni siquiera humano, como pasaba con los indios, a los cuales ni se consideraba humanos porque no realizaban ciertos rituales que sí realizaban pues las personas dentro de estos estados. Y es justo en este saco donde caen los piratas, porque están atacando pues todas estas instituciones, no directamente, sino pasando de ellas simplemente, o sea, diciendo, bueno, nosotros podemos vivir de otra forma, escindidos de este estado. Aunque, bueno, aquí no es oro todo lo que reluce, ¿no, Ana? Sí, una de las cosas, por ejemplo, que también nos ha llamado la atención es las pocas referencias que hay a mujeres piratas, ¿no? De hecho, en todo el libro de Rediker no se menciona a ninguna mujer pirata, aunque sí que las hubo, pero no eran una gran mayoría, obviamente. Y luego también, por ejemplo, la gente que trabajaba en la marinería o los piratas normalmente no estaban casados, no tenían como nada que les atara a tierra. Y eso, pues, por ejemplo, nos hace pensar en hoy en día en los hackers, ¿no? En cómo el mundo hacker está muy masculinizado. Y bueno, no sé si podríamos hablar de casados o no, porque el tema del matrimonio está un poco ya más avanzado, pero bueno, existe esa similitud, ¿no? Una de las cosas que también me hizo pensar cuando leía el libro de Rediker sobre esa desmitificación del pirata como la persona malvada es también cuando Sharan Khosravi, en su libro de Yo soy frontera, habla sobre cómo los traficantes, conocidos como traficantes de personas, o smugglers en inglés, trabajan en las redes de migrantes, ¿no? Y no son los malos, sino es que muchas veces ayudan a los migrantes a cruzar la frontera, a salvar vidas, ¿no? Y eso lo explica muy bien Sharan Khosravi, que es un iraní que llegó a Europa y explica en su libro Yo soy frontera todo su periplo y relata muy bien cómo esos traficantes, pues que muchas veces nos dicen desde naciones y organizaciones gubernamentales que son los malos, pues que no lo son tanto. Uh-huh. A mí la verdad que cuando me contaste esto me pareció bastante brutal, ¿no? Porque al final sí que es verdad que cuando se defiende cualquier tipo de acción militar en las fronteras se alude en el discurso siempre a estos traficantes de personas. No, son mafias que están... Que es un poco lo mismo que con la ocupación. No, nosotros no echamos a la gente de sus casas. Estamos contra las mafias que ocupan, estamos contra las mafias que mueven gente. Y es como, bueno, pues es la única peña que aunque cobre por ello está llevando a gente de un lado para otro según sus deseos. Sí, totalmente, cobrar por ello y muchas veces hasta, bueno, viajan con ellos en los barcos, ¿eh? No pasa muy a menudo, pero hay algunas veces que sí que viajan con ellos en los barcos. Uh-huh. y la verdad que es tela. Pues claro, una vez que hemos sellado esto, ¿no? Decir, vale, el pirata se queda como una cosa mala, ¿no? Para el Estado. Vosotros, si os pregunto por la piratería de ahora, sí, Aurora. Yo es que una clienta me dijo una de las cosas más interesantes que he visto en mi vida, que ella es una gran activista con todo el tema del capacitismo, y cuando yo le pregunté qué referentes reales o imaginarios tenía cuando como persona disca, me dijo los piratas. Sí. Exacto, teníamos. Sí, lo teníamos ahí, te has adelantado un poco, pero Gabriel Kuhn lo menciona, o sea, los piratas no dejan de ser un referente para la peña con discapacidades, molón y guay, y esto se une mucho también con la parte de biotecnología, ¿no? O sea, claro, que te falte un brazo, que tengas un cuerpo deforme, no mola, pero si ese cuerpo tú lo compensas con una máquina, o digamos, aplicas, ¿no? Como hacían, pues en vez de una mano, un garfio, ¿no? O una pata de palo, o un parche, que siempre, pues de pequeño, al final mola, ¿no? Llevar estas cosas, y son un referente cool para la peña disca, como has dicho, y eso es un valor cultural que queda de los piratas para peña que no tiene cuerpos normativos. Por cierto, que me han contado justo hoy una anécdota que me han jodido un poquito, por decirlo suavemente, que es que han dicho que, o sea, he leído que el parche de los piratas puede que no fuera porque les faltara un ojo, sino para adaptarse a la oscuridad. Es decir, que cuando hacían las incursiones nocturnas, tú tienes luz porque tienes al principio la luna, ¿no? Pero cuando luego bajas abajo, a los camarotes o como se llamen estas cosas, porque yo soy de La Mancha y no entiendo de mar, pues te quedas a oscura. Y quien tenga una ventaja porque tienes un ojo adaptado a la oscuridad, se cambias el parche de ojo y entonces ya puedes luchar a oscuras y tienes la ventaja sobre la persona que está deslumbrada. No sé si me explico. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Está guapísimo. Qué interesante. Adores mitos y tienes la prueba y funciona. Pero qué no fuerte. Me gusta, porque es borrado de mundo disca. Yo prefiero seguir pensando que eran tuertos. Bueno, también explican, por ejemplo, cómo no los piratas, sino marineros, ¿no? Que muchos piratas eran marineros, obviamente, se autolesionaban, se automutilaban partes del cuerpo o hacían ver que tenían escorbuto para no subir en los navíos, ¿no? Porque sí. Había muchos capitanes que abusaban de ellos, entonces lo que hacían era autolesionarse o hacer ver que eran... que les falta una pierna o lo que sea para que no se los llevaran en los barcos. Y ya que hablamos de lo disca, hay que decir que los piratas tenían todos fondos, digamos que todos los piratas, cuando alguien salía herido o tenía resultaba mutilado durante una acción, todos los piratas de ese barco donaban parte de su botín de ese botín y de los siguientes, o sea, durante varios años, para ayudar a esa persona que ya a lo mejor no podía navegar. O sea, tenía una especie de cajas de resistencia para ayudarse entre ellos. Qué guapo. Sí, sí. Y, o sea, que pusieron en práctica algunas cosas como, pues esto, la democracia radical en los barcos o las cajas de resistencia y el apoyo mutuo, que más tarde vendrían de la mano de... teorías políticas como el anarquismo, el comunismo, que no quiere decir que no se diesen antes, sino simplemente que ellos las estaban poniendo a cabo sin darle ese valor político teórico, ¿no? Que esto es importante también remarcarlo. Y yo quiero preguntaros si a vosotros, vamos a acercarnos un poco más al siglo XXI, casi a finales del siglo XX, si yo os hablo de la bandera de la piratería de los años 60-70, yo no sé si habéis visto el casete este que parece una calavera con las dos tibias cruzadas. No sé si habéis visto alguna vez esta bandera, que es como la bandera bandera pirata de la piratería de para no copiar... Bueno, sí. No sabía que era de eso. Vale, pues es una bandera tipo de piratería, pero aludiendo ya al tema de copyright, ¿no? Que vamos un poco a esto de por qué de repente la gente empieza a copiar casetes y cintas y hay alguien que les decide llamar pirata. Pues quien empieza a usar esta palabra y quien inventa esta bandera son las propias compañías haciendo campañas pro copyright en Estados Unidos. O sea, no son las propias personas que copian las cosas, sino estas compañías las que deciden utilizar el significante pirata de nuevo para referirse a la gente que está atacando a otro de los pilares del Estado, en este caso, que es el copyright, que es lo que hace que una empresa, su plusvalía esté atada a su producto. Hostia, pero entonces la bandera pirata, esta clásica de la calavera y las dos tibias, no viene, o sea, viene de la moderna. No, la calavera, yo digo el casete. Hay un radio, hay una bandera. Ah, el casete con las dos tibias, sí, lo he visto. Claro, hay una bandera que yo lo flipé, y esta bandera no la asumieron como propia quienes copiaban y digamos, socializaban, vamos a decir, los productos culturales. No, esta bandera la inventaron quienes estaban haciendo las leyes pro copyright, antipiratería. Como que les han impuesto el símbolo de alguna forma. Sí, bueno, más bien lo pusieron el Estado y esta gente se lo reapropió. ¿Por qué? Porque los piratas molan. A ver, llamarles piratas implica mucho porque el cargo de piratería es el cargo más serio que se puede tener, porque es como que eres enemigo un poco de la humanidad. A nivel legal te quiero decir, ¿sabes? Por poner un ejemplo, no me acuerdo quién era, pero uno de los asesinos de los nazis, ¿vale? En los juicios de Núremberg, como el tío estaba en Argentina, para poder juzgarle, le pusieron el cargo de piratería, porque era un cargo que te permite, en derecho internacional, te permite... Sí, más allá de tu país juzgar. Claro, te permite cogerte en cualquier punto de la tierra y juzgarte por crímenes contra la humanidad, ¿sabes? Entonces, al final le ahorcaron por pirata, en el año 47 o 53 o algo así, ¿sabes? O sea, que eso, que llamarle piratas a la gente que estaba luchando contra el copyright, a esa gente que estaba promoviendo la cultura libre, ¿no? Era una declaración de intenciones de vamos a por vosotros, ¿sabes? Sí. Os vamos a crujir, ¿sabes? Pues yo tengo una pregunta ahora. ¿Os acordáis de lo que... vosotros veíais películas de Disney en VHS? Por supuesto. ¿Sí? Por ahí en la Santa Compañía. Claro. Vale, sí. ¿Qué había al principio de las películas de Disney en VHS? Un anuncio antipiratería. Había un anuncio antipiratería, pero que pantalla yo verde era, ¿no? Es me acuerdo porque era súper chungo. Y vamos a poner el anuncio. Quiero que lo escuchéis ahora. y penséis si este anuncio va dirigido a los adultos o a los niños, porque... Esta película debe llevar el nuevo sello holográfico de Buenavista Home Entertainment pegado en la cinta y en la carátula. Al inspeccionar el nuevo holograma bajo una luz brillante, podrá ver la imagen tridimensional del castillo de Buenavista sobre un fondo con las letras BVHE. Al girar el holograma, aparecerá en el borde exterior una espiral de colores. Exija videocassettes originales. Las copias ilegales tienen mala calidad de visionado y son un fraude al consumidor, que además ponen en peligro la continuidad del mercado del cine. Evite el fraude que perjudica tanto al consumidor como a las compañías distribuidoras y a los legítimos propietarios de los derechos de autor. Esta grabación está protegida por la ley. Los titulares del copyright solo autorizan su distribución para uso doméstico y su exhibición en un magnetoscopio que no esté conectado a una red de difusión de cualquier tipo. Quienes reproduzcan, plagien o comuniquen públicamente la totalidad o parte de su contenido sin la autorización expresa de su titular, incurrirán en un delito castigado con penas de hasta 4 años de prisión, multa de hasta 36 millones de pesetas e inhabilitación especial de hasta 5 años. Las fuerzas de seguridad, siguiendo instrucciones precisas del Ministerio del Interior y de la Fiscalía General del Estado, perseguirán tales actividades por constituir un delito tipificado en el artículo 270 del Código Penal. Vale, o sea, ahora tú eres un niño pequeño y te están hablando de penas de prisión, de copia, de las fuerzas de autoridad. A mí esto de pequeño, yo decir que me acojonaba. Yo no sé si os acordabais, pero a mí el momento este con la voz esta grave del señor este que parece un padre regañándote... Yo creo que no entendería nada, es que ni recuerdo, o sea, pero yo recuerdo la imagen pero no verlo. Claro, pero yo lo de 4 años de pena de prisión, yo me acuerdo que yo veía las películas de Disney y había un señor diciéndome que yo podía ir a la cárcel por hacer algo que yo no sabía muy bien, o sea, qué era. Sí, sí, total, total, pero y 36 millones de pesetas, acaba de decir, qué cojones, tío. De hecho, lo que has hecho de poner el audio este también sería, ¿no? O sea, estás es condenado, claro, ya. Claro, claro. Yo me acojono, pues, tío. Que, como vivía en un pueblo, daba por hecho que o me llegaba pirata o jamás me llegaba original, y yo vi E.T., os prometo que esto es real, ¿vale? Yo vi E.T. y no entendí que era un extraterrestre, porque se veía tan mal que tú no diferenciabas, yo no diferenciaba nada de nada, para mí era un borrón era y tal, un y cuando ojos. Luego ya vi E.T., sin ser, o sea, que ya se veía con un mejor calidad, descubrí que era un extraterrestre. Yo, de hecho, me fijaba, siempre que ponían este audio, luego al fin, cuando se acababa la película, cogía el VHS y miraba a ver si tenía el loguito de Disney el castillo que era como que hacía como lucecitas y lo miraba, decía, hostia, a ver si no va a ser original y me van a meter en la cárcel, ¿sabes? A mí me metió el miedo en el cuerpo porque en mi casa se grababan muchas pelis de la tele. Sí, y yo recuerdo, claro, cuando ya me enteré un poco de que iba, porque le pregunté a mi madre qué coño iba el audio ese, ¿no? En plan, ¿qué están diciendo aquí? ¿Qué y está ya, y recuerdo preguntarle a mi madre, oye, si grabamos esta peli también vamos a la cárcel, vamos, claro, 4 años a la cárcel, ¿sabes? O sea, yo creo que esto era un mensaje también como, o sea, más dedicado a los niños que a los adultos. Bueno, o sea, tú como adulto sabías que no ibas a ir al talego por copiar una peli de Disney, pero tú de niño estás viendo una peli de Disney y te hablan de copiar y tal, te están hablando de 5 años de cárcel y tal, y eso se queda ahí grabado, entonces... Es un mensaje contra la piratería al final, ¿sí? De hecho, coño, está el meme este en Estados Unidos, que bueno, que se hizo meme después del anuncio este de copyright antipiratería que ponía "You wouldn't download no sé qué". O... No te descargarías un coche. Es verdad, sí. Es ese. No te descargarías un coche. Sí, para cortarlo con hacha. Bueno. Sí, que la mejor versión es la de IT Crowd, que no sé si la habéis visto. Hay un capítulo entero, sí, de haciendo la broma de la antipiratería de IT Crowd. Sí, sí, sí. Que empiezan a decir un montón de chorradas, ¿no? Es que no me acuerdo, decía, pero también decía, no te descargarías un oso o algo así. Cosas. Y eso está guapo tenerlo, Pavi. Bueno, pues vamos enfilando la segunda parte, donde vamos a hablar ahora de piratería y el mercado laboral actual, ¿no, Ana? Exacto. Vamos a intentar analizar qué relación existe entre lo que hacían los piratas y cómo está hoy el tema lo que está laboral. Pasando. Cuando hablamos de piratería y el mercado laboral, tenemos que pensar que esto pasó antes de la Revolución Industrial, pero ya se sentaron los precedentes, ¿no? Porque, por ejemplo, no se mejoraban las condiciones de los marineros, a pesar de que, por ejemplo, el navío se puede considerar como la máquina de la Revolución Industrial que daba el progreso, ¿no? las condiciones de las personas que trabajaban, de los empleados, de los obreros o de los marineros, no eran para nada buenas condiciones, ¿no? Entonces los piratas lo que hicieron fue reivindicar esas mejoras de condiciones, y lo que hicieron fue pues coger, como ya aprendieron todas las técnicas siendo marineros, lo que hicieron fue o se rebelaban con motines o directamente cogían barcos y se proclamaban a piratas. Y entonces, como ha dicho antes Álvaro, creaban estas comunidades sin jerarquías fuera de este contexto laboral que los oprimía, ¿no? Entonces, porque por ejemplo los capitanes pues engañaban a sus marineros una vez en la ruta mercantil, porque cambiaba la ruta, la hacían más larga, lo cual podía ser pues peor, ¿no? Porque pasaban más tiempo en el mar, o la cambiaban por rutas más largas, y muchas veces hasta recibían palizas, ¿no? Uh-huh. Y aunque el transporte marítimo revolucionó la sociedad de aquella época y movía muchísima riqueza, esto siempre era a costa de la mano de obra del marinero. Y es así como, por ejemplo, vemos hoy con la inteligencia artificial, ¿no? Se nos ha vendido la cuarta revolución industrial, que nos va a mejorar los puestos de trabajo. También se hablaba de que la inteligencia artificial iba a quitar muchísimos puestos de trabajo, pero lo que estamos viendo hoy en el año 2022 es que la inteligencia artificial no ha destrozado o no ha eliminado tantos puestos de trabajo como nos han hecho creer, sino que es una herramienta que se ha hecho para vigilar y oprimir aún más al obrero, ¿no? Al trabajador. Y esto lo vemos, por ejemplo, hoy se ha publicado un vídeo aquí en el gobierno británico en el que se ha puesto en cuestión a un ejecutivo de Amazon, que ha confesado que se utilizan que utilizan técnicas para vigilar el rendimiento de los trabajadores de Amazon en almacenes, ¿no? Entonces, una de las cosas, por ejemplo, lo que dice Riediker en su libro y me llamó la atención fue que a medida que las tripulaciones se reducían, bien mediante la supresión de la artillería o bien a través de la especialización de las funciones o los cambios tecnológicos, los marineros que seguían a bordo tenían que trabajar más. Y esto es lo que vemos hoy en día con la inteligencia artificial, ¿no? O con cualquier tecnología, a pesar que tenemos pues más tecnología, tenemos que trabajar igualmente más. Con las grandes tecnologías pasa, por ejemplo, en la industria del CGI, esto ha salido hace poco, que pasa muchísimo, ¿no? Que por ejemplo, la Marvel, que es como a lo que más puedes aspirar tú para hacer currículum en CGI, que es esto de los efectos especiales de ahora, como por ordenador, por 3D, al final lo que están haciendo es explotar a un montón de gente, hacerla trabajar mogollón y no contratar a la cantidad de peña que sería necesaria. De hecho, muchas de las películas que salen a la gran pantalla no tienen el CGI acabado, y si te fijas en algunas escenas lo puedes notar. Y de hecho también se está haciendo en empresas como Netflix con los subtítulos, que se está dejando de contratar a traductores para poner subtítulos automáticos traducidos por una IA. O los robaban directamente de la gente que hacía los subtítulos gratis en el Emule y en otras plataformas de este tipo. O sea, al final un poco lo que señala Ana es que en el mar no hay ley, y el capitán, el oficial, es Dios. Bueno, espera, perdón, porque acabo de ver que Aurora está disfrazada de pirata en su casa y no puedo seguir. Se ha puesto un gorro pirata y un parche y una pipa. Esto os lo vais a perder, querido oyentariado. Es que... Que justo ha faltado hacer un orzuelo en el ojo, y entonces habíamos decidido esta mañana que íbamos a comprar un disfraz pirata para que él hiciera el programa de 56K disfrazado de pirata, y no sabía de qué iba el programa yo de hoy, y digo, pero si tengo un disfraz es una maravilla, o sea, estamos sincronizadísimos 56K y nosotros. Pues después de esta breve pero muy necesaria pausa, a donde iba es que al final en el mar no hay ley, el capitán es Dios, y como Dios la ley que impera es la suya propia. ¿Y de qué nos suena esto? Pues de los puñeteros CEOs y las grandes tecnológicas. O sea, ¿qué está haciendo Elon Musk con Twitter? Está jugando, o sea, está haciendo su ley, no está restringido, digamos, a ningún tipo de convenio nacional ni nada de eso, está como en alta mar, que no deja de ser este lugar de las que ocupan las multinacionales, y está pues maltratando a sus trabajadores, ¿no? Más sobre el tema más tarde. ¿Qué pasa? Que estos oficiales mantenían un reino de terror brutal porque creían que solo así podrían gobernarlo, ¿no? No sé si, Ana, te acuerdas de algunos de los castigos que cuenta Rediker en el libro de las torturas que ejercían los capitanes sobre los marineros. Sí, bueno, torturas físicas, ¿no? Porque psicológicas supongo que habría también muchas. A mí la que me llamó la atención fue el gato de nueve colas, que es así como nueve cuerdas atadas a un palo, y lo utilizaban los capitanes pues para castigar a sus marineros, ¿no? Y luego esto también lo utilizaban los piratas pues para castigar a las personas que tomaban presas o incluso a capitanes, ¿no? Porque también luego los piratas se tomaban su venganza. Sí. ¿Sería esto inspiración para el zorro de nueve colas de Naruto? Pregunto. Supongo pues, que puede ser. No, yo supongo que es más bien al revés, ¿no? Que el zorro de nueve colas vendrá algún animal mitológico japonés. Lo de las nueve colas, en el caso de esto que sí, me imagino, látigos de tortura. Me imagino que viene de Inglaterra. Es que en Inglaterra... ¡Hombre, los... of course! Claro. ¡Método de tortura! Porque habéis dicho gato de nueve colas, ¿no? No, sí, el gato de nueve colas, justo. Claro, así. Es que no sé, me imagino que tiene que ver en Inglaterra o en el mundo anglosajón. Los gatos no tienen siete vidas, tienen nueve. ¡Hostia! Vale, pues, vale. Creo que viene de eso. Eso es. Vale, vale. Hostia, ya ves. Ah, pues qué interesante. Pues sí, sí. Y entonces, por ejemplo, una cosa que pasaba con esta arma es que el gato de nueve colas solo se utilizaba una vez porque las cuerdas quedaban tan ensangrentadas que portaban infecciones. Entonces es en plan, bueno, te voy a pegar a latigazos, pero voy a utilizar una nueva porque esta te puede pegar una infección. Sí, o lo de pasar por la quilla, que se oye mucho, ¿no?, en las películas y tal. Yo no sé si sabéis lo que es pasar por la quilla. No, ni idea. Pues tiraban una cuerda que pasaba, digamos, de un lado a otro del barco, por debajo, y al marinero que había que pasar por la quilla le iban pasando de un lado a otro del barco hasta que moría. En Dios. Plan, por la parte de abajo. O sea, el marinero bajaba, se iba rasgando la espalda porque los barcos estaban, los cascos, llenos de conchas de los atraques y demás, y de animales marinos. Entonces iba desgarrando la espalda, se tiraba como un minuto cruzando el barco de un lado a otro por debajo, rozando con toda la parte, salía, volvía a respirar con la espalda desangrándose, y pasarte por la quilla pues te podían pasar X veces hasta que morías así. Y esto eran todos castigos ejemplares que hacían los capitanes para disciplinar a la población del barco. Y ahí lo que decía un capitán, iba a misa. O sea, esto no había ley que se aplicaba al capitán por torturar, daban palizas y demás. ¿Qué pasa? Que luego los piratas, cuando pillaban un barco y lo robaban, lo que hacían era torturar, buscaban al capitán y le torturaban muchas veces. O sea, como había un rollo de venganza. Tenía una historia. Claro, o sea, porque muchos de estos piratas habían sido torturados previamente por capitanes, y cada vez que llegaban a un barco, lo primero que hacían era buscar al capitán, al oficial, y torturarle, claro, hasta la muerte. Y si no era él, era su primo, el del pueblo. O sea, que se conocían un poco entre todos. Sí, todos salían de Inglaterra y todos, digamos, eran marinos. Todos habían visto... De hecho, en algún barco se habían conocido. De hecho, es que de aquí viene un poco... o sea, yo creo que la democracia... Bueno, y lo plantea Gabriel Kuhn. Las medidas democráticas de los piratas no son después de un debate político, sino que vienen, yo creo que por un trauma y un miedo al despotismo que han sufrido con sus antiguos jefes, que eran los capitanes. Es decir, una vez que tú te haces pirata, dices, ¿qué técnicas utilizo para que esto no vuelva a pasar? Entonces, pues para los piratas, el jefe es fácilmente reemplazable. Su poder se basa únicamente en su mérito y en la confianza de quienes están a bordo. Es un poder volátil. Los capitanes piratas cambiaban casi cada navegación, cada semana. O sea, no, los piratas se amotinaban cada dos por tres, pero no un motín real, porque en cuanto ellos no querían que el que estaba arriba fuese su jefe, lo bajaban para abajo. Además, el capitán pirata podía tener un poco más de botín que los demás, pero todos los piratas tenían derecho a saquear el botín del pirata. Entonces hay mogollón de relatos de capitanes que decían que venían todos los marineros, de capitanes piratas, que venían todos los demás piratas a saquearle la bodega a él y demás. O sea, al final el pirata era un esclavo del resto de la población y no era atractivo ser capitán dentro de un barco, ¿no? Entonces, esta medida en concreto hacía que no pudiese ejercer un poder despótico y sobre todo que ser un pirata, ser un capitán o ser un jefe fuese más un marrón que un beneficio, ¿no? Y... Sí, de hecho, perdona Álvaro, muy brevemente Riddicker explica, por ejemplo, cómo los capitanes, entre comillas, piratas, dormían como en el suelo, ¿no? Y explica cómo en uno de los textos alguien que visitaba un barco pirata decían es que no encontrábamos ni siquiera quién era como el cabecilla porque pues a lo mejor el capitán del barco pirata estaba durmiendo en un sitio, está súper sucio, ¿sabes? Que no tenías ni su propio... a habitación ni mucho menos. Pues en un retorcimiento más, ¿a mí a qué me recuerda esto? Pues a los desarrolladores de software libre, o sea, porque al final en el mundo del software libre somos un montón de usuarias, al contrario que como ocurre en el desarrollo de software privativo, o sea, el que tiene el poder sobre Windows es Bill Gates, al final en el software libre el que diseña el software no deja de ser un poco un esclavo de toda la comunidad que no para de pedirle cosas que haga para ellos y él, al final, por una ideología en este caso, pero las hace, ¿no? Pero ¿qué suele pasar con los diseñadores de software libre en proyectos, en radios libres, en radios comunitarias? Que se queman, que no quieren estar al frente de la parte informática, ¿no? Y yo creo que podemos trazar un paralelismo entre esto y lo que ocurre con los piratas, ¿no? Que el que está más especializado, al que necesitamos en la cabeza de esto, no es un lugar agradable para estar. Y quizás sea bueno así. Sí, totalmente. Y también una de las cosas que no se nos ha olvidado explicar, salto un poco de tema, no es sobre el software libre, es sobre la palabra strike, que a mí también me resultó interesante, sí. Y está relacionado con piratería y mundo laboral. Y es que la palabra strike en inglés significa huelga. Y se entiende que esta palabra viene del arriar las velas, que en inglés es strike the sails, y era la manera que utilizaban los marineros para paralizar el flujo comercial, ¿no? Y por lo tanto la acumulación de capital. Y como hoy en día pues la huelga en inglés se utiliza esa misma palabra, ¿no? De strike. Pues vamos ya para el último tramo de esta pan pirata, para esta última parte dentro de esta sección, y es la de comparar el mar y un poco todo lo que es lo que supuso la navegación durante este siglo XVIII con internet, con la red, ¿vale? Para hacernos una idea, ¿vale? El barco que cruza océanos en este siglo XVIII es la tecnología punta, o sea, es el mecanismo de tecnología más sofisticado que hay, es como un cohete hoy en día. O sea, el que muy pocas personas saben hacer funcionar un barco, realmente saben qué ingeniería hay detrás de un barco. Y no solo es la tecnología punta de la época, o sea, serían como los cohetes, sino que también sostiene lo que es el comercio de la época, puntero, o sea, el negocio puntero de la época, que es el movimiento de especias, de telas, de diamantes y sobre todo de esclavos, porque hay que decir también que los piratas traficaban con esclavos porque los esclavos eran para la época un bien más, ¿no? Y ellos no vienen de una deconstrucción teórica, volvemos a repetir, sino que son más bien obreros que están reaccionando y tomando pues ciertas decisiones en base a reacciones frente a los maltratos que sufren y demás. Entonces, aquí Kuhn habla de cita de Les Iguatari, ¿vale? Y si podemos establecer una comparación muy, creo que se ajusta bastante, entre cómo empezó Internet y cómo es Internet ahora y cómo era el mar antes de los piratas y en qué se transformó el mar después de los piratas. ¿Por qué desaparecen los piratas? Porque el mar, cuando están en ebullición, era lo que Deleuze y Guattari llaman un territorio liso, ¿vale? Era un territorio que la gente no conocía, que no se conocía. Poco a poco los estados van generando más y más y más y más y más rutas de comercio hasta un punto que llega que tú no podías pasar por ningún punto del mar sin que otra persona supiese que estabas ahí. Cuando no había tantos barcos navegando en el mar, tú podías perderte en el mar, podías encontrar islas o calas que no estaban encontradas por otros, pero cuando un montón de imperios están comerciando por todos los lados, esto es lo que se convierte en un terreno estriado que llaman Deleuze y Guattari. Aquí nos vamos a imaginar como si se pusiese una malla y es como que empezamos a controlar todo el tráfico, ¿vale? Y esto es precisamente un poco lo que pasa con Internet también a lo largo del desarrollo de su historia. Que desde que se crea Internet, el control va aumentando hasta que todo el tráfico que pasa por internet está en manos o está controlado de unas pocas empresas, en este caso, porque ya no estamos hablando de estados, pero en los primeros albores de internet, digamos que no había estos mecanismos y estos sistemas de control. Internet, tú eras más anónimo en internet, ¿vale? Era mucho más fácil ser anónimo, era mucho más fácil que no te encontrasen en internet si tú no querías. Ahora internet es un terreno también estriado y está totalmente controlado, prácticamente no vas a poder dar un paso, a menos que seas un hacker, un pirata muy experimentado, sin que Google se entere de lo que estás haciendo cuando habitas en internet. Y hay otro punto, que es el desarrollo tecnológico. Los piratas pueden poner en jaque a los estados, y de hecho les ponen en jaque, porque su energía es el viento. Los barcos a vela les permiten poner en jaque al Estado simplemente con conocimiento técnico. Pero según se va desarrollando el vapor y se van desarrollando los motores por parte de los estados, los piratas pierden esa ventaja porque los barcos a motor ya son mucho más rápidos, pueden cazar mejor a los piratas y los piratas no tienen el dinero ni la industria que hay detrás de la creación de estos barcos a motor. Entonces, cambiar de una tecnología renovable, que se basa en las renovables, a cambiar en una tecnología que depende de una industria y ganar velocidad da poder a las grandes instituciones como son los estados o las grandes empresas como pasa con Google o Amazon ahora en este caso, ¿no? Pues no sé si ya para terminar, Ana, comentamos un poco algo de cultura también, ¿no? Y qué pasa con la cultura en el mundo de la piratería y la cultura en internet. El tema de la cultura, bueno, lo que hemos explicado anteriormente, ¿no? Que a los piratas no hay tradición escrita, ¿no? Por esa sencilla razón de que pues, no tienen el interés de hacerlo, pero, por ejemplo, Reddick en el libro sí que habla mucho de todos esos lenguajes que crean, ¿no? Dentro del barco pirata, canciones y hasta bailes, ¿no? Entonces se puede entender los piratas como una subcultura de ese siglo XVIII. ¿Cómo lo podemos relacionar esto con el internet de hoy en día? Es, por ejemplo, esa manera de crear sus lenguajes, ¿no? Como en internet hoy, por ejemplo, hemos creado memes, que es otra manera de entender el lenguaje. Sí. Y también, por ejemplo, hace unos años, yo me acuerdo cuando entraba en Messenger, pues esa manera de comunicarte con tus colegas, ¿no? Y utilizar ese lenguaje que, por ejemplo, mis padres no entendían en aquella época. Uh-huh. Sí. Además, hay otra parte que cuenta Gabriel Kuhn, que es el de la vestimenta, que podemos hablar de los avatares en internet. Tú cuando entrabas en internet o cuando entras, tú te creas un avatar, ¿no? Que normalmente es tiene una parte cómica, una parte así un poco como de superhéroe y tal. Pues la movida es que los piratas se vestían burlándose de los códigos de vestimenta del imperio. O sea, de forma activa los piratas se ponían pelucas para cachondearse de la gente que usaba peluca, combinaban colores de forma estrafalaria, cogían prendas súper caras y les ponían adornos súper horteras. O sea, buscaban la hortera a posta para cachondearse de la cultura a la que venían. O sea, ellos se construyen su cultura contra esa cultura performando una manera de vestir y de actuar. Es un poco como actualmente también que se reivindica desde ciertos sectores pues de la izquierda, digamos, o izquierda pop, por así decirlo, se reivindica lo hortera como forma de burla y de reapropiación también un poco, diría. Son los punkis poniéndose botas militares y corbata. Sí, efectivamente. Tal cual. Sí. Efectivamente. Tal cual. Y bueno, no me molaría acabar sin mencionar cuál era la forma de vida de los piratas, que es el robo y el asalto. ¿Y qué encontramos hoy? ¿Quién se dedica? O sea, hay una palabra para definir a los piratas informáticos que se dedican también a este robo. A mucha gente que se dedica a robar a través del uso de sus conocimientos digitales o del funcionamiento de estructuras tecnológicas, que roban y se les considera piratas también y se les persigue y demás. Pero es que hay una persona que lleva además como logo y como bandera un cuervo, que también está dentro de la imaginería pirata, que es Alejandra Elbakian, que si no me equivoco creo que es rusa, que es la creadora de Sci-Hub, que es la página que piratea todos los papers de ciencia del mundo. O sea, todos los documentos... No es rusa. No es rusa. No, Ay, me he equivocado. Es de eso, de Azerbaiyán. Ay, por perdón. Ahí, ¿no? Sí. Sí, puede ser, pero, perdón. O Turmenistán, es que no me acuerdo. Es de Kazajistán, es que a mí me no, nacionalidad kazajistaní. Vamos a comprobarlo, venga, comprobéis. Sí, no, que yo lo estoy mirando. Que no, se diga que somos un programa de tecnoparguelas. Aquí no se dice en eso, la Universidad de San Petersburgo. Fact-checking en directo. Bueno, pero es que a esta chica, el Bakian, yo no sé en cuántos países tiene vetada la entrada. O sea, hostias, es una real pirata. No, creo que no puede viajar a ningún lado, no puede salir de su país directamente. Es que no puede salir a casi ningún lado y tiene órdenes de cárcel, súper tochas, multas, porque lo que ha hecho ha sido crear una página que te libera todos los documentos científicos por los que los estudiantes tienen que pagar en cualquier carrera. Tú tienes un documento por el que tienes que pagar de una revista, lo metes en SciHub y te lo libera automáticamente. Es ruso-kazaja, pone aquí. Ah, es medio rusa. Ah, pues ruso kazaja. Es las dos. Entonces, bueno, que hay un rollo aquí de redistribución de riqueza, de quitar a los poderosos y tal, que se sigue manteniendo y que lo que está haciendo el Bakian, por ejemplo, entraría dentro de lo que entendemos hoy con el significado de la palabra pirata. Ah, mira, sí que puede salir de su país porque en la actualidad trabaja en una universidad de Friburgo, en Alemania. Claro, yo es que creo que no puede ir ni a Rusia, no puede entrar en la Unión Europea, entonces sí, pero en Rusia seguro que no. No sé si en China tampoco, digo. En Estados Unidos creo que tampoco. Juraría que no. Es un poco, yo creo también me recuerda pues al tema del encarcelamiento del señor este de Megabloth y toda esta el movida. King.com. No sé cómo se llama, pero el pibe de Megabloth y de otras mierdas. Y bueno, y que hace poco ha pasado aquí en el Estado español, que se detuvo al chico este que lleva la Filmoteca Maldita por llevar una página web para recuperar películas indie que no tienen ahora mismo espacio ni en internet, ni en los cines, ni en ninguna plataforma de pago. Simplemente pues creó una página web para recopilar películas indie que no están en ninguna parte y fue la policía a su casa a requisarle los discos duros y de todo. No sé cómo salió al final el tema, pero vaya. Sí, bueno, pues al final eso, que estas prácticas son como parte de las enemigas del Estado. Y nada, ya pues la última coda a todo esto es contaros para qué narices, porque creíamos, Ana y yo, que era interesante contaros esto, ¿no, Ana? Sí, continúa tú, Álvaro, si quieres. Pues simplemente, o sea, esto lo comenta mucho Gabriel Kuhn, que es como pensar un poco, ¿no? No tanto hacer justicia a lo que fueron históricamente ni nada, sino utilizar de qué nos pueden inspirar, qué podemos aprender de estos movimientos, integrándolos y mezclándolos con nuestra realidad actual, ¿no? Y bueno, pues hablando de esto, pensamos que sería interesante hablar de piratas en PostNow y relacionarlos un poco con el cacharreo. Y hasta aquí la chapa. No, hasta aquí no, espera, que yo quiero decir dos cosas. ¡Ay, perdona! No, no te preocupes. Una de las cosas que se me ha olvidado mencionar es cuando hemos estado hablando sobre la bandera pirata, que yo vivo aquí en Londres, cerca de un barrio que se llama Deptford, y dicen que la bandera pirata, que se llama Jolly Roger, viene inspirada, o sea, esa calavera viene inspirada porque aquí hay una iglesia que tiene dos calaveras en dos columnas, y dicen que puede ser que los piratas tuvieran como la inspiración en eso, porque Deptford era un barrio marinero, porque estaba a las orillas del Támesis. Y nada, que espero que os haya gustado la chapa, la verdad que ha sido como súper interesante, ¿no? Intentar como encontrar esas similitudes entre el mundo pirata y el internet. Pues total, me encanta. Yo es que una temporada, anécdota tonta, Carlos Taibo, que sabéis que va dando vueltas por todo el mundo, dando charlas, contaba que estaba haciendo una charla sobre no sé qué de ultramar, anarquistas de ultramar, y yo estaba convencida durante años de que el libro iba de piratas. Y nada, me había equivocado, no iba. Así que por fin he escuchado la historia de piratas que quería. Así que no ha sido por Carlos Taibo, ha sido por vosotros y me ha encantado. Yo quería decir una cosita porque he escuchado en un momento dado, yo estaba muy ocupado con mi mierda de mi sección. Bueno, es que lo habéis perdido, pero la alemana ha estado tomando apuntes, o sea, se ha preparado la puta sección mientras hablábamos de los piratas y ahora, porque como hemos dicho, que tenía un dossier, que me he hecho un guión. Se ha hecho su primer fucking guión. O sea, seguro que al Vaciasalas le está dando un ictus ahora mismo. allá donde esté. Que he escuchado al principio, aunque estaba yo a mi bola, que no hablabais de que no había ninguna referencia a mujeres piratas, que por cierto las hay, sí, y bien de. Hay pocas. Pero de hecho, no solamente hay bien de referencias a mujeres piratas, sino que el pirata o la pirata más exitosa de toda la historia y la más grande que hubo fue una mujer. Sí. Y una mujer china. Sí, Qin Shi. Sí. Sí, sí, acabó con una flota que era más grande que la del Estado. Exacto, tenía más poder que la flota china y la flota japonesa, o sea, era una crack. Tenía como era de capital y de capital militar, tenía más que muchas naciones de la época. Sí, ¿sabes? Y la tipa, de hecho, esto no sé si es verdad, pero yo lo vi hace tiempo, una maqueta del barco más grande del mundo, el barco más grande que se hizo en ese siglo y en esa parte de la historia, que era el barco de esta tía. Y era un barco que era como una puta ciudad, era enorme, ¿vale? Era un barco gigantesco. Y encima la tía nunca fue derrotada. Buscar la historia, no, de esta mujer, porque nunca fue derrotada. La tía al final como que se retiró y la dejaron retirarse, en plan, y llegó a un acuerdo con el gobierno chino, en plan de vale. Y le dieron mogollón de burdeles para gestionar toda la... Hizo la gestión de toda la prostitución, sí, en sí, China. Sí, pero en plan, ella no perdió un solo céntimo de su capital, no, y quedó en una posición... O sea, sí, nadie sí, la tocó, obligó al Estado a sentarse a negociar. Sí, sí, y ganó la negociación, o sea, nadie la tocó. Porque las causas... Las únicas causas dignas son las que usan las armas. Como le hemos oído a la gente de Desde el Abismo. No, esto es una broma, disclaimer. Pero... Es bromis. Es broma. Que nos vamos a ir con otra Sysantic, bueno, la que estaba sonando, y nos vamos a ir con el tema de Iris Roberts y ya vamos directos con la sección de Johnson. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor early in the morning? Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises early in the morning. Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor early in the morning. Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises. Way, hey. Vale, pues hola a toda esta gente. Bueno, da igual, bueno, sí, da igual. Es que es un clásico de este programa que yo revele la identidad de... Me podéis llamar Alfonsa. Por lo menos no vas diciendo su nombre legal, que, claro, que es lo que sueles hacer. Bueno, sí. Yo por lo menos he tapado el nombre legal de alguien en el último podcast, ya lo he tapado, o sea que... Sí, como no, pero es que hay 200 detrás, pero bueno. Sube si quieres un pelín el volumen ahí de la intro esa, ahí mientras... Ahí. Que nos acompañe. Esto se llama Black Sun y es el primer tema así como de intro del álbum que vamos a hablar hoy, que el título es Geist Fever, ¿puede ser? Geist Fever, ¿vale? Que es como fibra espiritual o algo así, ¿puede ser? O... Geist significa espíritu en alemán, sí. Vale. Claro, el Zeitgeist es el, como el espíritu del pueblo. De la época. Ya. Pues el artista se llama George Liam Flett, más conocido como Gore Tex, de Manchester. Y este álbum salió en abril de 2019 en un sello que se llama OHM Resistance, que bueno, si alguien tiene contacto con la música así underground oscurita, pues lo conocerá, por sacar, pues eso, bueno, de todo, realmente, de que, todo y bueno. Ya que venimos hablando de piratas y de mover mercancías, pues el Gore-Tex es un tejido de booty. De lo mejorcito. Sí, yo le diría a este señor que no cambie nunca, que muy bien. Que mantenga la calidad. Buen productor y mejor fabricante. Claro, que no pierda el trato con ketchup. No, porque además es que es la gente que te dice, esto es impermeable y es impermeable de verdad, y no te engaña. Es muy importante. El alemán impermeable. Impermeable a las modas. ¿Qué te iba a decir? En Om Resistance no salió... Lo voy a decir mal. ¿Cómo se llaman esta gente? Coan Sound. No lo sé. No sé quiénes son. Pues aquí te van a pasar. ¿Sabemos de alguien así que sea más famoso que pueda haber salido de Om Resistance? ¿No? Aaron Spector, creo que es el que masteriza esto. Este. Más vale. Conocido, bueno, conocido igual o menos, yo creo que Aaron Spector, Drum Corps. Sí, claro. Pero bueno, y bueno, pues eso. George Liam Gore-Tex, ¿vale? Pues sacó este disco que es una especie de, no sé, como un resumen de todo su sonido a lo largo de un montón de estilos diferentes, porque casi que cada estilo, cada tema es un estilo distinto. Y pues tiene como un montón de influencia cyberpunk, desde el sonido y los ambientes hasta la imagen y el diseño gráfico. Y eso, son 12 canciones que van desde el drum and bass hasta el techno, hay dubstep, hay... como, no sé, podríamos llamarlo dancehall así futurista, todo con una especie de atmósfera así doom metalera, con mucha distorsión y oscuridad, sin faltar el toque de breakcore que ha caracterizado a este señor durante, pues... Y a este programa. Y a esta gente. Es como si estuvieras escribiendo la sección musical de ahora, este mientras va entrando el tema 2, que se llama Hunter... Que, ojo, me vais a dejar que haga un pequeño... Venga, dale. Este programa, súbelo. Es que tiene lo de posapocalipsis, no, lo de la intro, el tucutu, tucutu, tucutu. Sí, porque es un efectito muy, muy socorrido de este género, de neurofunk y demás. Es que hay una parte de nuestra presentación que se queda con el tucutu, tucutu, sí. Solo. De hecho, eso. Lo que suena de fondo es igual que la puta intro. Sí. De hecho, este disco, cuando él lo pinchaba en casa, yo se lo decía, digo, se lo intentaba decir, digo, esto es como el puto tema de Posapocalipsis Now. Sí. Bueno, pues mientras entra, vamos a mencionar al artista que se encarga del diseño gráfico, que se llama Machine TM. Ah, no, sí, es el mismo. Vale, es el mismo, claro, es el mismo. Es el mismo, aquí, pero me acabo de dar cuenta aquí mismo en directo. Guapísimo que la peña aprenda en directo cosas en su propia sección que ellos han escrito. Es él mismo haciendo diseño gráfico al que sigo, aparte de haciendo música, haciendo diseño desde hace un tiempo. O sea, acabas de descubrir que el que ha diseñado todo lo acojonante que tengo aquí, que pone diseñador también de Manchester con gran influencia de la misma estética. Soy gilipollas, tío. Bueno, y eso, que pues el diseño gráfico que hace, aparte de la música, pone muchos mechas, robots, mucha parafernalia futurista así y tecnológica, que está muy guapa. Y bueno, en las portadas, en las fundas del disco y en las galletas, todo el diseño gráfico se puede comprobar que, aparte de elegancia, tiene un toque así futurista, tela de guapo. Si quieres echar un ojo... Y ahora contamos más, que hay un montón. Si quieres echar un ojo, el propio Hans lo ha compartido en Facebook, nos ha mencionado en Facebook, sí. Y creo que... Y en Instagram también. Y en Twitter, si no lo compartimos ahora, me pongo a ello. Y nada, para decirle a la gente, por ejemplo, si han visto Evangelion, hay veces que parecen un poco como los robots de Evangelion. Así, sí, ahora mencionaremos, bueno, ahí va Hunter. Claro, o sea, está, si son mechas... Se nos va a acabar el tema. Vale, pues vamos a hacer ahora un poco de las influencias del disco que mencionó el propio autor en una entrevista que le hizo un sello que se llama Murder Channel, que pues también muy conocido es japonés y es pues eso, del breakcore y la electrónica potente, un gran referente en el que ha sacado también Goretex varias veces y pues eso, bastantes referencias. Una de ellas, la primera, ¿vale?, que es la imagen de portada, que también está en la galleta y bueno, en un montón de elementos del disco, son obras del artista Ikeuchi Hiroto, ¿vale?, más conocido como Ikeuchi Products, que digamos que construye una especie de apliques mecánicos a modo de máscaras o cascos futuristas que hacen como la función de ordenadores personales. Sería como unas máquinas futuristas que uno se pone en la cabeza y a través de ellas pues eso, gestiona sus cositas, ¿no? Y pues el chaval como que expone esto a modo de como dioramas, hace así como escenas con estos personajes y máquinas del estilo. Y bueno, nació en Tokio en los 90 y ha ganado varios premios relacionados con el entretenimiento, pues eso, el multimedia, etcétera. Y el trabajo, pues eso, lo podéis encontrar en la web y en Instagram, que lo pondremos. Se lo daré a Lorite para que lo ponga aquí. Y bueno, vamos con el tema 3, ¿vale? Bueno, no es el tercer tema, pero es el tercero que he seleccionado, que se llama Widow System y va de dubstep. Vale, pues vamos con otra de las influencias, que es Katsuhiko Otomo, dibujante, guionista y director de manga y anime, conocido sobre todo por dirigir Akira, ¿vale? Y, que tengo aquí. Y además has ampliado Nina Katsuhiro Simón. Pues lo copié mal. Katsuhiro Otomo. Alguna letra tiene que fallar. Y has ampliado a Nina Simón antes, la estábamos oyendo ahí también. Eso sí, el sample de Nina Simón. Burning my soul. Y también, vale, Tsutomu Nihei, ¿vale? El de Blame. Dibujante de manga en cuya obra se inspiró Blame, el anime que luce descrito por el mismo Goretex como una perfecta simbiosis de arquitectura brutalista, surrealismo y diseño de personaje cibergótico. Sí, es como... Y tiene la idea esta de la estructura gigante. Sí, como una ciudad que es un organismo ahí vivo. Sí. Va de un futuro en el que las máquinas han continuado. Sí, se han revelado. No se han revelado, sino que como que la humanidad se ha diluido con las máquinas y como que ya no quedan prácticamente humanos o no quedan humanos. Y las máquinas han seguido produciendo y construyendo y construyendo y construyendo sin parar y de forma aleatoria ya, ¿sabes? Como que ya no hay nadie que controle esas máquinas y las máquinas siguen funcionando por sí solas y construyendo encima de la Tierra sin parar. O sea, si hay capas y capas y capas, claro, de construcción. O sea, la Tierra se ha comido a la Luna, a otros planetas, sí. En plan todo, o sea, digamos que la arquitectura de la Tierra trasciende al propio planeta y empieza a crecer hacia otros planetas. Es que no llegué a... Bueno, te lo terminaré, a ver si... Está muy guapo Blame, lo recomendamos. Vale, pues vamos ahora con el tema, el 4 que he seleccionado, que se llama Proximity Shift, que sería como... ¿Qué? ¿De proximidad? Salto de proximidad. Cambio de proximidad, sí. We'll be right back. Vale, pues vamos con otras dos influencias, ¿vale? Que serían Ghost in the Shell, ¿vale? Que sé que también os mola. Y otro es Hideo Kojima. Kojima, que ha Metal Gear Solid y Silent Hill. Claro, es el de Death Stranding. El Tito Kojima. Y aquí pone entre paréntesis que hablen. Que hablen, pues eso. El puto Kojima, lo ha vuelto a hacer. Kojima Productions. Por cierto, que Kojima está trabajando, por lo visto, en un videojuego de terror. Ya hizo un. Iba a hacer un. Joder, lo diré. Iba a trabajar, por lo visto, iba a sacar un Silent Hill, ¿vale? Que se llamaba. Que al principio ibas. El PT, claro, PT. Que luego. Que lo, por lo visto era una idea suya original, pero como que se lo vendió a los de Silent Hill, que no me acuerdo quiénes son, creo que son Capcom, o no me acuerdo quiénes eran. Sí, son Capcom. Capcom, ¿no? Y lo decidieron meter con el nombre de Silent Hill, como ya hicieron, por cierto, con el Silent Hill 4, el de Room, que ese era una idea original, y lo vendieron como Silent Hill, aunque no tiene nada que ver con Silent Hill, pero bueno. Mm. Y el, por supuesto, el Kojima, eso que hizo, nada más que hizo la demo del PT este, y para muchísima gente es el mejor videojuego de terror que se ha hecho nunca, aunque sea una puta demo. Y si lo jugáis, creo que ya no se puede jugar en ningún lado, pero si lo veis en YouTube y tal, de verdad que da un puto miedo que flipas. Pues el Kojima, por lo visto, está trabajando en algo nuevo. Y dice el tío que va a tener elementos de terror. Que luego no se sabe nunca con este hombre, porque luego hace lo que sale de los huevos. No, porque claro, dice con lo del Death Stranding que al final hubo mucho meme con que fue un walking simulator lento y aburrido, pero bueno, con mucho arte. Para la gente que le gusta eso, claro. El juego es la polla, pero sí, yo lo poco que sé del juego es que es súper aburrido. No, pero la historia está muy guapa, ¿eh? A mí Vamos a volver a lo estético un poco, así de... Sí, sí. Que bueno, iba a decir que me parece que sin ser un gran conocedor de cultura japonesa y tal, me parece como que está tan bien hilado todas las influencias, la música con el sonido, con la estética, como que se puede entender muy fácil, ¿no? Sin no haber, yo no he visto gran cosa de estas cosas, o sea, gran parte de esta... Sí. De la hora de la niña audiovisual ni esto, pero ya te digo que todo lo que yo tengo de estética japonesa futurista asociado en mi cabeza está aquí. Sí, los videoclips podían ser AMVs de Ghost in the Shell, de Blame, tal cual. Perfectamente. Sí. Y vamos ahora con el track 5 que se llama War Wear. Deploying new techniques that could damage your business. For example, con una mini referencia ahí también a lo pirata antes del subidón, de nuevas formas de destruir los negocios. Vamos con la siguiente influencia, que sería el breakcore japonés. Vale, menciona como mucho la influencia del breakcore en Japón, gracias en parte a sellos y colectivos como Murder Channel, que ya lo he mencionado antes, que es muy conocido en el gremio. Sobre todo por el eclecticismo y la capacidad de un poco de ir más allá de los productores japoneses. O sea, tú puedes escuchar breakcore en cualquier parte del mundo que, vale, te va a sonar a música y vas a ver, pues no sé, verás un productor, un producto después de pasarlo por software y tal, pero en Japón es como que eso. van más allá. Es gente que hace ruido con cacharros, se inventa todas las formas posibles de destrozarte la cabeza. Es como súper creativo ahí. Sí, en la... Y romper un poco lo que es la estructura de la industria musical y esos cánones que son al final lo que utilizan gente como la Rosalía, el C. Tangana y tal, que es como, bueno, pues esto es lo que le mola a la peña, ¿no? Pues yo voy a romperlo. Rosalía bebe mucho, sobre todo en el último disco, de gente como... Burial o gente así, o fijo que escucha EDM, que el EDM, digamos, es la versión soft y bonita de lo que es el breakcore en cuanto a filosofía de música, entenderme, o sea, de romper estructuras, usar música electrónica y breaks y demás, pero roto, en plan estructura rota, pero la versión soft, ¿no? Digamos, sí. Como referencia de breakcore japonés, para que os hagáis una idea de la locura esta que estamos mencionando, buscar Maruosa. Maruosa y sus videoclips os puede reventar la puta cabeza. Aquí menciona a Mertzbow concretamente. Mertzbow también, como pionero del breakcore. Claro, Mertzbow. Con experimentos raros. Y... Sí, Mertzbow de hecho va incluso más allá y hace noise. Es la mayor referencia de noise, que es literalmente putísimo ruido. Breakcore, si lo puedes llamar claro, ruido. O sea, es que hacía breakcore, pero pasó directamente a hacer puto ruido, pero además ruido súper estridente, sí. Vale, y otra de las referencias es The Mad Capsule Markets, que es un grupo de grunge, punk, nu metal, así raro. Os recomiendo que lo escuchéis porque tiene de todo y son súper cañeros, súper, no sé, es mucha distorsión. Pues eso, es breakcore, pero hecho una banda. Sí. Y también tiene la parte electrónica, pero son muy punkies y pues eso, con el aliciente japonés que les da ya la guitarra. O sea, el rollo greencore. ¿No? Sí, porque es como un... Pero no, tienen temas muy punkis, así como más de himnos, otros más rápidos, otros más ruidosos, otros muy industrial. Es como que tienen de todo. Cada disco es una locura. Y las portadas sí? también molan. The Mad Capsule Markets. Vale. Vale, y vamos con el... Bueno, antes de... Venga, ya la meto. Antes del último track, la última referencia que menciona son los bolis Pigma. Son los que yo uso también para hacer así ilustración que... Uh-huh. No sé, debe ser los que usa él para hacer los bocetos o algo, y la marca es japonesa también y por eso los menciona. Uh-huh. Y será porque son muy oscuros y como que pues cubren muy bien, ¿no? Como la música de este señor. Sí. Y vamos con Thermoptics, que es el último tema. Mimética avanzada. Avanzada. Avanzada. Mimética. Mimética. Mimética avanzada. Avanzada. Avanzada des. Mimética wa. Pues así sin avisar, nos estamos yendo ya a la sección AK, que va a cerrar hoy este pogromo. Ay, pues me pilla despié, me pilla tras mano, no sé cómo se dice. Contrapié. Sí. A ver, Aquí hay un señor que yo me prometí, bueno, no me prometí, pero me dije un poco, voy a dejar de hablar de este señor porque es muy jugoso, pero también me cansa, ¿no? Que es el señor, es el señor Oblongata Muscatario, ¿no? El, este hombre. Eduardo el Mustio. El nombre científico. Sí. Emily Millifont, no sé cómo llamarle, la verdad. Sí, bueno, pues nuestro amo y señor Elon Musk, ¿no? Digo amo y señor nuestro porque como estamos tan en Twitter, ¿no? Hay que hablar del temita, ¿no? O sea, de la debacle de Twitter, que ya se señores, acabó Twitter, que ya háganse, murió. Háganse cuenta de... ¡Se murió la vieja! Háganse cuenta de Mastodon ya porque, señores, a Twitter le quedan 2 telediarios, en mi opinión. Bueno, a lo mejor todo va mejor luego y chao, ¿no? A lo mejor lo revende. Mucho ha durado. A lo mejor pone 1000 anuncios este hombre y lo revende y se salva. Pero bueno, mucho ha durado, como dice aquí. Lo malo es que... Pero es que ya ha probado la gente la droga de Mastodon, ya no vuelven para atrás. Ya, claro. Uy, a mí es que yo me he hecho cuenta en Mastodon ahora. Por primerita vez. Yo todavía no lo he hecho, pero voy ya de camino, sí, porque es que eso, bueno. Me ha hecho gracia porque han empezado a decir, ah, mira, que hay artículos de pues Apocalipsis Now, donde salís Alien y tú hablando de Mastodon. Y yo me he reído y digo, ¿en cuál de los millones de programas? Porque hemos hecho tanto. Claro. Total. Yo es que me he hecho Mastodon ahora y me ha hecho mucha gracia porque llevo aproximadamente 48 horas registrado en Mastodon. Y se lo describió una persona anoche por WhatsApp como... Es como Twitter hace 10 años, pero sin nazis. Entonces, me hace mucha gracia. Yo vi una descripción en Twitter muy graciosa de una persona diciendo... me hace mucha gracia Mastodon porque es como... es como una biblioteca llena de adolescentes que acaban de entrar ahí porque hay wifi gratis, ¿sabes? Y está la bibliotecaria en plan diciendo... A ver, chicos, por favor, callaos, que esto no es el patio del colegio, tal. Yo, barriendo para casa, he de decir que Mastodon es un poco como cada barco pirata, ¿no? Porque tú al final tienes una... Tú te metes en tu extensión de Mastodon, ¿no? En tu instancia de Mastodon, que es como cada barco pirata, mientras que Twitter es jerárquico y todo el mundo se somete a las mismas reglas, pues en Mastodon tú entras en una instancia y te sometes a las reglas de ese barco, ¿no? De esa instancia. Y hay que decir que yo no lo sabía y lo ha descubierto el UR, que la instancia en la que estamos nosotros, que es todon.nl, los tuts que puedes dar son de... 1312 caracteres. Claro, de 13-12. ¿Para la cuenta de PostNow? Claro, era para la cuenta de PostNow total, 13-12 caracteres. Mira, hablando de Mastodon, una referencia también que decía otra persona en Twitter, hablaba de... Los usuarios de Twitter están todos como, pues yo no sé si puedo fiarme de un montón de sysadmins, ¿no? Admins de sistemas de carrera y ingenieros de redes para que lleven sus propias instancias de Mastodon. Y mientras tanto, Elon está simplemente dando vueltas por Twitter, por el centro de datos de Twitter, yendo, ¿y este botón qué hace? ¿Y este cable? A ver, ¿y si despido a esta gente? Claro, y si despido a estas 10.000 personas, ¿qué pasará? ¿Qué malo puede pasar? Bueno, que luego ha readmitido a 2. Sí, y ha salido con ellos en una foto hoy, que hay uno que tiene una cara de mierda. Una cara de mala hostia, de estar hasta la polla. Pero además, ¿sabes por qué los ha readmitido? Es que es un niño chico, tío. Porque uno se apellida Ligma y otro se apellida Johnson. Explico. Ligma es forma parte de una broma en Estados Unidos, bueno, en inglés, ¿vale? Que es es una coña que es como un chiste, ¿vale? De si te para la policía o si te para cualquiera, en plan, se figura de autoridad y te pregunta por tu nombre, ¿vale? Que le digas que te apellidas Ligma. O que tienes... No, perdón, que llegabas... Imagínate, te paran porque estás corriendo con el coche, ¿no? Te dicen, perdona, es que estoy yendo al hospital porque tengo un caso severo de Ligma. Entonces, si te preguntan qué es Ligma... Ligma Balls. Tú tienes que decir Ligma Balls, claro. Vale. Joder. Y Johnson es un nombre que se dice en inglés también para pollas, como decir cipote, ¿vale? Entonces, vale. Dice Elon Musk que les ha readmitido porque se llaman Ligma Johnson, los dos. No. Pues el Ligma es tiene... No me lo puedo creer. Es que sí, me puedo... Sí. Yo sí me puedo sí, creer. Claro que me lo puedo creer. Bueno, yo sí me puedo claro. creer. Y además me puedo creer la puta cara del que se apellida Ligma, que claro. La madre que me parió, chaval. Sí, que el pavo es que no... O sea, miradlo. Si busquéis la foto por ahí de Elon Musk... Welcome back, Ligma Johnson. La cara de uno de ellos es como de... Bueno. Ya, ya. No, me estás dando otra vez el curro que me daba de comer y vale, paso por el aro, pero... Pero porque él sabe que es por la puta coñita, por hacer la coñita de mierda. Hostia, igual que hizo la coñita de mierda cuando... ¿Visteis lo de que entró a Twitter con un lavabo? Ah, sí, el let that sink in. Claro, en inglés let that sink in quiere decir, literalmente, deja que eso se hunda, ¿vale? Quiere decir, hazte la idea, ¿no? Let something sink in es como, hazte la idea de esto, ¿no? Como interiorízalo, ¿no? Tal, sí. Entonces... Se metió a puto Twitter con un lavabo en las manos, con un sink en las manos para decir, let that sink in. En plan, tío, tienes 12 putos años. Te has ido a IKEA, te has comprado un lavabo y has entrado a Twitter con el lavabo. Ya me jodería. Mucha pena, tío. Es que es un niñato de mierda. Entonces, el alemán aquí se ha preparado un dossier. Sí, una especie de radiografía. Bueno, ha sido simplemente que me hacía tanta puta gracia todo lo que estaba viendo que no podía hacer menos que guardármelo. Me he ido guardando cosas, ¿no? Y haciendo capturas de pantalla para hacer una especie de radiografía de toda esta tormenta de mierda, ¿no? O sea, bueno, para empezar, a las 12 horas de comprar Elon y hacer Twitter y hacer la coñita de mierda, el uso de la N-word, de la palabra más malsonante en inglés, ¿no? Que es una palabra una palabra derogatoria para la gente de raza negra, ¿vale? El uso de esa palabra subió un 500% en Twitter. Dios, o sea, mío. Se hacían posts desde 4chan animando a la gente a meterse a Twitter y a poner ahí N-word, ¿no? Y a reventarlo, ¿vale? Porque obviamente sabían que no iban a poder moderarlo, y además siguiendo las propias palabras del tonto Lava este, diciendo que eso, que la comedia volvía a ser legal. En plan, como que no les iban a banear por poner... Nadie podía reírse antes en Twitter, ¿no? Twitter es la puta red del cachondeo. Bueno, de ahí pasamos a lo del verificado este pagando, ¿no? Sí, los ocho dineros, el Twitter Blue. El tonto este Lava, pues dijo que eso, que ya los verificados no iban a ser válidos, ¿no? Que él ponía un verificado. Primero dijo que por $12 al mes... Y Stephen King puso un tuit diciendo que le parecía ridículo. Y el tipo este le contestó diciendo, hostia, va, pero no te enfades, que soy fan tuyo, tal. ¿Qué te parece $8 al mes? O sea, y empezó a y negociar. Y lo cambió $8 al mes. Sí, o sea, negoció con el Stephen King, en público, en un post. Ahí se puso a negociar el precio del puto Tick Blue. Es que, este pavo. ¿Y qué pasó? Bueno, pues, ¿qué pasó? Pues lo, o sea, que, es lo como que... un capitán de barco pirata, quiere hacer lo que le sale de los ovos. Sí, pero encima un capitán de barco pirata que se piensa que sabe llevar un barco y no ha llevado ni un Optimis. No sé, sí. Esto es una referencia... Sí, a la gente que, a no la gente sabe, que navega de no nuestro fandom. No sabéis lo que es un Optimis, pero si empezáis un curso de navegación, lo primero que navegas es un barco Optimis, chiquetito. Que es un botecito de metal con una vela. Sí, bueno, ya está. ¿Qué pasó con lo de los blue checks estos? Pues que la gente se pagaba el blue check este, ¿no? Los $8, en cuanto salió, que salió creo que la semana pasada o algo así. Y en Estados Unidos, porque en Europa todavía estaban pendientes de sacarlo, y ya hablaré por qué en Europa esperaron a sacarlo, porque eso tiene tela para el futuro de nuestro amigo Musk. ¿Qué pasó? Pues lo que pasó antes de los verificados en Twitter, pues que cualquier persona podía suplantar la identidad de cualquier otra persona. Entonces, claro, ¿qué pagando pasó? $8. En este caso, pagando $8, antes cuando Twitter era el salvaje oeste, no hacía falta pagar, simplemente te ponías una cuenta, te hacías Donald Trump, Real Donald Trump, y ponías a tuitearte como si fueras Donald Trump, ¿no? Y nadie podía saber si eras Donald Trump de verdad o no. O sea, esto es un poco como hay algunas estas de hackers, que es como... cuando te hacen pensar que son tu banco, ¿no? Y te engañan para que tú cambies la contraseña de tu cuenta y demás. Claro, pues sí, es lo mismo. O sea, si tienes un poco de ojo, sabes que no es real Donald Trump porque a lo mejor ha cambiado una letra o tal. Claro, pero normalmente te fijabas en los seguidores. Claro. Te metías y te fijas en los seguidores. Sí. Pero aún así, de primeras, no te fijas, no te metes. Y entonces, pues, puedes colar un montón de cosas. Pero esto le salpicó en la cara. Cambiar la pero, L pero, con pero de una con forma, minúscula. De una forma impresionante. O sea, las más sonadas, me imagino que cualquiera que haya estado pasándose por Twitter o cualquier otra social, porque está en todos lados, es que suplantaron la identidad de la compañía Eli Lilly, que es una farmacéutica gigantesca, esta es una big pharma, que es la que comercializa la insulina en Estados Unidos, que es una de las grandes enemigas del público en Estados Unidos porque tienen la insulina carísima, ¿vale? En Estados Unidos está muy, muy cara, creo que era... no sé si era el vial $120, una salvajada. Tengo el dato por ahí, pero lo he perdido porque como tengo todo repartido. No, eran más, son mucho más. Creo que son 500 o algo así, es una puta burrada. No, pero el por vial, te quiero decir por vial. Dosis. En plan, por dosis son. Ah, por dosis como $120, ya no sé, no, claro, o sea, el boli de insulina que tiene como para varias dosis, creo que tiene como para 5 dosis, el Humalog, que es el más extendido. Mira, te lo voy a decir. Sí, pero el Humalog, además el Humalog se comercializa en España de manera casi gratuita, que es de esa farmacéutica, pero en España lo cubre la Seguridad Social, pero es que es el mismo, mira, es el Humalog. Te lo voy a decir porque además se metió Bernie Sanders, se metió con él por este tema. A ver, el tema es que alguien impersonó, estoy hablando en inglés, wow. Alguien suplantó la identidad de esta compañía en Twitter y puso... Regalamos toda la insulina. Estamos encantados de anunciar que a partir de ahora la insulina será gratis, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Entonces, se hundió, los titulares dicen que se hundió en bolsa esta compañía ese día. Sí que es verdad que tuvo un desplome, pero es una compañía que crece un 8% anual, me parece, sí, mensual. Sí, es como que un desplome en bolsa de un día tampoco indica que la compañía se ha hundido, pero la compañía sí que retiró su publicidad y varias compañías empezaron a retirar la publicidad de Twitter y a saco, que esto era uno de los ingresos principales que tenía Twitter, que ya era una red deficitaria per se. Y no solamente eso, sino que esto, me estoy adelantando un poco a mi guión, sino que se rumorea, se cree que, porque podría hacerlo, Eli Lilly Company, la compañía esta, que es el diablo, por cierto, ¿vale? No está defendiéndola. Puede mandar a Elon Musk, puede mandar a Twitter por suplantación de identidad y se podría enfrentar a multas de $20,000 millones, ¿vale? O sea, pero también suplantar la identidad de los de las Azores. ¿Cómo? Sí, de George Bush. Sí, sí, claro. Bueno, George sí, Bush de varias, sí. y de este otro, el inglés, ¿cómo se llamaba? El Blair, Tony Blair, el George Bush diciendo algo así de ir a matar iraquíes. Sí, sí, ahora os digo yo unas cuantas que me guardé de suplantaciones que para mí son la hostia y me decís si conocéis alguna más. Pero mira, volviendo a lo del tema de la insulina esta, Bernie Sanders se metió con este hombre diciendo eso que... Bueno, y se metió con Elon Musk y con Eli Lilly también, con la compañía, diciendo que habían subido el precio hasta a $275, mientras que cuesta cada vial menos de $10 de manufacturar, ¿vale? Diciendo, alegando además que los inventores de la insulina vendieron sus patentes en el 23, en 1923, por $1, vendieron la patente por $1 para que fuera pública, para salvar vidas, básicamente, ¿vale? O sea, hicieron la insulina pública y esta compañía pues en algún momento compró los derechos de la insulina y la lió. Y el gilipollas de Elon Musk se metió a contestar a Bernie Sanders, ¿vale? Diciéndole que este tema es muy complejo porque la insulina original... No era tan cara porque costaba muy poco de manufacturar, pero con los avances de la ciencia, ¿no? Pues la insulina cada vez ha subido sus costes de manufacturar y cada vez es más cara, ¿no? Lo que no sabe este idiota es que Twitter tiene una herramienta de fact-checking que además ha impulsado él, ¿vale? Porque él dice que ha comprado Twitter para impulsar el periodismo ciudadano, como lo llama él, citizen journalism, ¿vale? El periodismo ciudadano. Y la gente, obviamente, ha usado esa herramienta para decirle que un estudio de una agencia que se llama RAND, que no me acuerdo quiénes son, en 2020 encontró que en los Estados Unidos el precio medio de la unidad estándar de insulina es análogo a $100, $99.94. Pero en cualquier otro país que no es Estados Unidos, de la OECD, ¿vale? De la esfera primer mundo, como lo queréis llamar, ¿vale? El precio medio es $9.32. O sea, en Estados Unidos es $90 más. ¿Sabes? Es como, vale, si eso es lo que tú dices es verdad, que los precios de manufactura de la insulina han aumentado, ¿por qué en Europa cuesta $9 y en Estados Unidos cuesta 99? O sea, a ver, en fin, bueno. Sí, las contradicciones del capitalismo. O sea, no, claro, y este tonto no se da cuenta que tiene una propia herramienta de fact-check que le va a... O sea, antes de hablar la boca, comprueba lo que vas a decir, tontolaba, porque te van a hacer fact-check en tu propia herramienta de tu propia página web. Es que eres tonto, es que eres tonto. Bueno, claro, pues sí, este hombre se enfrenta a, bueno, también otras suplantaciones de identidad. Una muy sonada, que yo creo que es la que le hizo llevar a ponerlo de que tenías que poner parody en tu bio, sí. ¿No? Decía que tenías que poner parody en tu bio y en tu nombre. Claro, le parody y vamos a entrevistarla además dentro de un... Porque, a ver, había muchísima gente que se puso Elon Musk... O sea, ya sería le parody. Claro, tendrías que poner le parody, entre comillas, parody. Sí. Guapísimo. Bueno, pues mucha gente se hizo pasar por él, ¿vale? Como por Elon Musk, pero muchísima gente. Sí, había un montón de Elon Musk. Y además muchos de ellos con la foto de Elon Musk antes de injertarse pelo cuando calvo. Pero también se ponía la foto que tenía en ese momento, porque ahora ha cambiado de foto, ¿no? Pero bueno, la que tenía en ese momento cuando compró Twitter, se ponía en esa foto como para suplantarle del todo, ¿no? Digamos. Mm. Y había gente que decía de todo, ¿no? Pero mucha gente decían críticas muy acertadas, ¿no? A mí la más graciosa de estas, la que me parto en dos, es, ¿sabéis quién es la cantante Doja Cat? Sí. Claro, pues como el tío se metió contra esto, ¿no? Para bloquear a la gente que estaba haciendo toda esta debacle, ¿no? De suplantar la identidad y demás, cuando estaban los blue checks y había gente que tenía blue check y el nombre de Elon Musk y demás, como para parar eso, como la gente estaba cambiando el nombre, ¿no? Y la gente que estaba verificada ya de antes estaba cambiando el nombre para reírse de Elon Musk, cogió y puso, congeló, digamos, la habilidad de cambiar el nombre, ¿no? En plan, no permitía a nadie que estuviera verificado cambiarse el nombre. Mm. Y la Doja Cat, por lo visto, se cambia el nombre cada 2x3. Y en ese momento tenía el nombre cambiado Christmas, ¿no? Navidad en inglés. Sí, y era claro, y la puso... foto de perfil, de hecho, también. Tenía puesta una foto de perfil navideña la sí, Doja Cat. Sí, claro, pues la tía le dijo, oye, Elon Musk, que es que yo no quiero ser... Christmas. Yo no quiero ser Christmas todo el rato, en plan, me quiero cambiar el nombre. Tal. Y el pavo le contestó y le dijo, como se pasa el día en Twitter, que dice que trabaja 20 horas al día, pero está todo el puto día contestando a todo el mundo en Twitter, cogió y le dijo, ah, sí, perdona, tal, te quitamos eso, ¿no? Quitamos lo de cambiar el nombre. Pero primero la Doja Cat puso unos tweets en plan de fuck you, Elon, en plan, vete a la mierda, no sé qué tal. Y luego ya, o sea, primero puso un par de tweets en plan, tío, no puedo cambiar mi nombre, ¿qué cojones es esto? Luego dijo, no, claro, en plan de el tío dijo, quitamos esa cosa, ¿no? Ese bloqueo, puedes cambiarte el nombre. Y se cambió el nombre a Elon Musk, la tía, y se puso la foto de Elon Musk. Y le dijo, gracias, tío. Qué grande. Muchas gracias, tocayo. Gracias. A mí me mola el de suplantaciones de identidad. Estaban el de Bush y Blair diciendo que, ojo, qué ganas de matar iraquíes. Echo de menos matar iraquíes. Echo de menos matar iraquíes. Mira, ya que las sacas, te voy a sacar las que yo me parto. Pero y la mejor. El mejor de todo también fue el de Tesla, que alguien se hizo la cuenta de Tesla, sí, y dijo: un segundo bien. Tesla ha impactado contra las Torres Gemelas. A mí me flipó también el de Ben Shapiro, que sigue existiendo, creo. Que pone Ben Shapiro, author of, en plan, autor de I Am a Parody o algo así. Sí. Y claro, lo sigue teniendo, pero claro, como en la interfaz móvil, por lo menos, solo se ve author of, en plan, autor de. Y no se ve el I Am a Parody. Este, el mejor tweet que puso, no sé si fue ese o otro, porque salieron varios suplantadores de Shapiro que puso, que siempre estaba hablando del género y metiéndose con las personas trans, sí, y demás, dijo, la diferencia entre sexo y género es que nunca he querido tener género con mi hermana. que además es algo que se rumorea desde hace tiempo, porque hace muchos vídeos con su hermana y como que su hermana... ¿Ben Shapiro? Sí, y como que su hermana está canónicamente atractiva, ¿no? Entonces como que mucha gente se mete con él diciendo que eso, pues que le gusta a su hermana y tal. Dios, chaval. Pero otros grandes es de BP, de la petrolera, diciendo, solamente porque hemos matado al planeta no significa que podamos, que no lo echemos de menos, y carita llorando. Otro que era el OG Simpson, ¿no? El OJ Simpson este, diciendo, venga, sí. Fuera coñas, que yo lo hice, ¿vale? Que yo lo hice, que fui yo. Venga, tal. Otro impersonando, joder, no voy a parar de decirle. Suplantando a Donald Trump, diciendo... Es que además, ¿quién está despierto jugando con su gusanito? Ah, hostia, y el de... Me pega un montón a Donald Trump. Había uno de Biden, ¿no? Que decía en plan de... Me estoy pajeando ahora mismo, ¿no? Era el de... Sí, creo que era de Joe Biden. ¿Quién se apunta o algo así? Sí, algo así. Otro haciéndose pasar por SpaceX, la agencia espacial de Elon Musk, diciendo... Alguien le dijo a Elon que su polla sería más grande en Marte, y honestamente, esto es de lo que va eso. Esta agencia va de eso. Y cosas, es que tenía más, pero me cago en la puta. Bueno, sí, bueno, pues es que sí, pero un poco en resumen, lo que estamos viendo es como la debacle de Twitter. O sea, se está acabando a pasos agigantados, porque, o sea, ya entrando un poco en la parte económica, Twitter era una red social que, como bien contó Marta Peirano en un artículo en El País, perdía mucha pasta, pero digamos que lo bueno que tenía Twitter era como la influencia política y la influencia Twitter, en empresas. Sí, Twitter pierde de 4 a 5 millones de dólares al mes. Sí, que esto es súper normal en el capitalismo. O sea, Uber pierde pasta, o sea, nunca ninguna de estas compañías ha ganado, pero tiene un montón de inversores que le meten pasta. Entonces, como pierden pasta, dependen de quién le mete pasta. Sí. ¿Y qué pasa? Que estas jugadas un poco zigzagueantes de Elon Musk están consiguiendo que la gente que metía pasta en Twitter y lo sostenía deje de meter pasta y que deje de perder influencia política, que era lo único que hacía atractivo a Twitter, que era como, bueno, yo tengo Twitter, que es una red social que pierde pasta, pero por lo menos puedo influir en el debate político de tales países. No solo eso, sino que se enfrenta a demandas de estas compañías, de esta de Lilili, de Lockheed Martin, que es la compañía de armas más grande del mundo, ¿no? Seguridad privada, que es americana, obviamente, porque también pusieron otro tuit diciendo, no me acuerdo qué coño decía, mira, te lo tengo por aquí, diciendo, vamos a cesar toda venta de armas a Arabia Saudí, Israel y los Estados Unidos hasta que haya una investigación en su registro de abusos de derechos humanos. ¡Hostias! Entonces, también las acciones de Lockheed Martin ese día también cayeron, ¿sabes? Por decir que iban a defender los derechos humanos, ¿sabes? Bueno, ahora mismo el Elon Musk, Twitter se enfrenta a demandas de esta compañía, de Lilili y Lockheed Martin, cada una que podrían ser de 20.000 millones de dólares cada demanda, ¿sabes? Sí. Pero es eso, Lilili creo que ahora mismo sigue más por debajo de lo que estaba antes del tema del Twitter Blue. Ha bajado su crecimiento. Como un 5%. Ha bajado su crecimiento. Ha pasado de un 8% de crecimiento a 4% de crecimiento. Que para ellos les tiene que joder. No sé si, Aurora, tenías algo que decir por ahí. Que también todo este tema de Twitter se enmarca también en la caída de las otras grandes, que son Facebook y... ostras, y Amazon, que también es un cambio de ciclo económico, aparte de que esté reventando la burbuja tecnológica por varios lados, es que el dinero ya no está tan barato, porque precisamente con toda la crisis energética, la inflación ha subido y entonces ya no es tan fácil tener dinero barato para un préstamo para meter en la tecnológica, o sea que hay un cambio económico más de fondo. Y lo que quería decir es, gente, que llevamos 5 años hablando de Elon Musk, sabiendo todos los gilipollas que es, y aún así yo estoy sorprendida de lo rápido que se está descalabrando. Sí. Sí, totalmente, totalmente. O sea, como que él desafía un poco nuestra poca fe en él, o nuestra mucha fe en sus movidas, en sus gestiones, en su management, aún así lo desafía y va más allá. Sí, sí. Es de esta clase de gente que entra un día en internet y dice, ¿cómo puedo ser cada vez más gilipollas? ¿Cómo puedo ser? Que entra un día a Twitter y dice, ¿cómo puedo ser más gilipollas? No, y además hacerlo público, lo hace público. Claro, totalmente, totalmente. Que no hay nadie que le pare. O sea, quiero decirte que si cualquiera de nosotros hiciéramos una estupidez tan grande, yo espero que los compas, vosotros compas, paradme, ¿vale? Claro, no me dejes caer. Pero es que a esta persona no hay quien le pare, por lo que he leído, su círculo más inmediato y con el que está siempre son todo lo que se dice en inglés yes men, ¿no? Gente que te dice que sí a todo. Sí. Lameculos de toda la vida, ¿vale? Entonces, ese es su único círculo, no tiene nadie que le haga un golpe de realidad. De esto hablábamos un poco con lo de los piratas, ¿no? ¿Cómo hacen para que no haya un jefe déspota? Poner mecanismos para intentar controlar a quien tiene. Pero ¿qué pasa? Que este señor es el CEO. Está rodeado de yes men y cualquier movida que dices, esto va a estampar toda la nave, pero aún así lo vas a hacer y todos te vamos a aplaudir mientras nos estampamos todos contigo. Pero aún así, coño, a Elon Musk le pasó con el tema de su expareja, de Grimes, que me acuerdo que hace, pues no sé hace cuánto, a lo mejor hace un par de años o el año pasado, puso un tweet que decía I hate pronouns, no sé qué tal. Y qué guay, odiar los pronombres. Sí, odio los pronombres, sí, tal cual. Y Grimes, cuando era aún su pareja, le contestó a ese tuit diciendo en plan de, por favor, para esto, apaga el teléfono. Plan, le dijo, turn off your phone. En plan, dijo, apaga el móvil y para esto me estoy aquí sentada mucho daño a tu lado. Pero claro, te estoy escribiendo por pero, el Twitter. Pero es que Grimes, si no recuerdo mal, luego salió del armario como persona no binaria. Entonces, claro, entonces es como, tío, ¿qué cojones? No viste. Y Elon Musk, era porque Elon Musk tenía un hije no binario que renunció a la afiliación. Es verdad. Trans, anunció a sí, su, es trans. Sí. Sí. Y bueno, hay un montón de hilos también, como con sus grandes cagadas, tipo cuando él quería rescatar a los niños de la mina y el buceador que los rescató de verdad. Y el que los rescató de verdad. Él le llamó pedófilo. Sí, empezó a extender rumores de pedofilia, bueno, llamar a tu hijo con el nombre de un caza. Que por cierto, fueron a juicio y Elon Musk ganó el juicio, que es muy triste esto. El de su hija, bueno, que tenía el nombre aquel. El buceador que rescató a los niños. Tailandia le llevó a juicio, como y, que él, pero ¿sabes cómo lo ganó? Porque dijo que llamar pedófilo a alguien era como algo como súper común en Sudáfrica, que era donde él se había criado y que era como un insulto común y que no estaba realmente diciéndole que era un pedófilo, sino que simplemente le estaba insultando de forma ligera. Es como literalmente bueno, ayer. Si es que es, sí, es la justicia. O sea, ya, claro. Que, a ver. Operación Pandora, piñata. A ver, que tenía un equipo de abogados mucho mejor que el pobre abogado que se pudo contratar a este hombre. Ya sí, está. Ya. Es que literalmente ayer vi algo parecido a esto con insultos homófobos en comentarios de Anime FLV viendo si no? un episodio de Naruto en el que decían claro, es que gay escrito G-E y latina no significa, no es un insulto homófobo, o sea, te estoy llamando gay, no gay, ¿sabes? En plan, ya. No es un insulto homófobo porque es que en Colombia toda la vida se ha dicho así, ya, y tal. Que en Colombia dicen marica para todo. Y en Venezuela dicen marico para todo y no sé qué, entonces pues no es un insulto homófobo, es como, perdona, o sea, acabas de escribir, si te gusta este opening eres gay. O sea, ¿sabes? Ya. Pero bueno. Las cositas de ese hombre. Sí, habéis mencionado antes lo de que suplantó la identidad de Tesla a alguien, ¿vale? Ese tal alguien es un tal Raisini, tanto en Twitter como en Instagram o en Facebook, creo, porque el tío lo ha hecho público en TikTok, ¿no? Ha hablado de que fue él y que él hizo esa suplantación, ¿vale? Grandes hits de este tío, pues poniéndole vídeos de los análisis de Tesla, ¿no? De sus coches. Analizando los escenarios de impacto, ¿no? Digamos, para comprobar si se chocarían contra tal o X cosa, ¿no? Y salen siempre atropellando a los muñecos que representan a niños, ¿no? Los Teslas atropellando a los niños, ¿vale? Dice, nuestros ingenieros de análisis simulan cientos de escenarios antes de matar a un niño en la vida real. También cosas como eso, lo que menciona del segundo Tesla impactado contra las Torres Gemelas, ¿no? O cosas como... cuando se estrellaron las acciones de Tesla, ¿no? Se estrellaron un 53% a raíz de la compra de Twitter, ¿no? Pues puso, honestamente, el que nuestras acciones se estrellen no nos importa. Si alguien sabe de estrellarse, somos nosotros, los coches de Tesla, ¿no? Literalmente. Claro, o también diciendo, vamos a ofrecer 10.000 vehículos para apoyar el ejército ucraniano porque nuestros coches son los aparatos explosivos más avanzados del mercado, ¿sabes? Hostia, es que supera incluso al Samsung aquel que explotó en un avión, no sé si te acuerdas. Pero también habla de todos los Teslas que estallan en llamas. Sí, ¿sabes? Sí, por eso me refiero, que el tema, o sea, es los Teslas son los nuevos Samsung. Claro, que por cierto esta persona también habló a raíz de una noticia que podría haber sido parte de nuestro Fish and Chips, de que Tesla también está vendiendo para poner en tu hogar. Y por lo visto, muchos de ellos están estropeándose, como todo lo que hace Tesla se estropea, ¿vale? Y en una casa de Colorado se estropeó el panel solar y le prendió fuego al tejado de una mujer instaló ese panel y estalló en llamas el panel. Y claro, esta persona que se hacía pasar por Tesla puso, podríais haber pensado que no solamente construimos coches que estallan en llamas, pero también construimos paneles solares que estallan en llamas. ¡Joder! Es que es todo así. Es de verdad que es maravilloso. Bueno, pues este hombre la ha cagado mucho más de lo que yo creo que él se piensa que la ha cagado, porque para comprar Twitter usó dinero de inversores saudíes, ¿vale? Uh-huh. Que obviamente en algún momento querrán su inversión de vuelta, o por lo menos que no sean el hazme reír del planeta entero, ¿sabes? Como lo están siendo ahora mismo, ¿vale? Porque es que esto es como ver estrellarse el Hindenburg, ¿no? O sea, estamos todo el mundo dentro y no nos queremos bajar nadie, queremos una entradita, pero nos estamos estrellando. O sea, Twitter se está yendo a tomar por el culo. Con cosas como, por ejemplo, con los despidos masivos que hizo, ¿no? Se ha cargado un montón de secciones, sobre todo de procesos, porque su criterio para despedir a gente fue leer las últimas líneas de código que habían escrito esas personas, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, claro, un montón de gente que no se está encargando especialmente de escribir código, ¿no? Uh-huh. Pues te lo cargas, aunque estén haciendo funciones súper importantes como, por ejemplo, la seguridad sí, de datos. Bueno, o sea, está ejerciendo de jefe real, que es la persona que no sabe para nada lo que hace nadie y simplemente toma decisiones claro. En base a su... Y se está enfrentando a una persecución legal del copón, ¿vale? Porque se metió encima con... Hubo un senador, el senador por Massachusetts de Estados Unidos, que se llama Ed Markey. No, desconozco si es republicano o demócrata y me importa bien poco, la verdad. Sí, el caso es que la misma mierda. El Ed Markey este empezó a hablar de él en Twitter, ¿vale? En su cuenta de Twitter. Y dejadme un segundo que lo pueda abrir porque me he perdido. Sí, mientras lo vas mirando no pasa nada porque ya estamos llegando aquí al cenit de esta sección. Y me cago en Dios porque esto era lo más interesante que quería contar y no lo estoy encontrando. Bueno, no pasa nada. Mientras te vamos aguantando así con un poco de charleta, porque, bueno, seguro que hay mucha parte de nuestro fandom que sabe con qué vamos a acabar hoy y lo puedo ir presentando para luego ya lanzar directamente el tema. Claro, ¿qué pasa? Que Twitter se va a la mierda y ¿qué pasa? Que cuando colapsa todo... los multiversos se empiezan a cruzar entre ellos y tal, y de repente te encuentras con que los fans del fandom de Raúl Alejandro y el fandom de Space Surimi están chocando entre sí, que es un poco como queríamos cerrar esta sección porque han pasado cositas. Y es que bueno, yo no sé si sabéis quién es el Raúl Alejandro este. Aurora, ¿a ti te suena? Cuando lo escucho en la radio nunca sé si es un hombre o una mujer. Que me gusta todo de ti. Bueno, pues no sé si te has enterado de que este señor, bueno, no ha sido, no creo que haya ni siquiera que haya sido él. O sea, él está ahora poniendo la cara. Ahora ha sido su agencia, su productor. Sí. Claro, ha sido Sony, ha cogido y les ha copiado un puto videoclip a Space Urimi, que tú dices, vale, bueno, un videoclip copiado. No, pero es que es uno de estos que son que está la imagen estática y tienen un rollo 360 es un video grados. 360 de YouTube, claro, que sí. Tú tienes, puedes con el ratón dar la vuelta y tú eres como un elemento y tú vas girando en torno a ello. Y en el videoclip que sacó Space Urimi hace ya más de un año, creo, un año y pico por ahí, se veía a los dos de Space Urimi delante. Tú estabas en un taxi intergaláctico. En una especie de coche espacial. Sí, el coche espacial que te estaba llevando por ahí. Y el Raúl Alejandro este pues ha sacado un vídeo de no sé qué de Saturno. Y ha sacado lo mismo, pero cambiando a los de Space Urimi por dos aliens. Y encima la música es súper similar, ¿no? Porque la intro es clavada. Pero es súper similar porque, a ver, ahí sí que la música sí que no se... obviamente sí, porque va en conjunción con el vídeo y es por una parte del plagio, ¿vale? Pero, pero pues, si fuera música sola no podría ser plagio, ¿no? Porque es en realidad son una caja de ritmos de los 80, ¿no? Hay es como música de los 80 así, electrónica. Entonces no se puede pillar mucho por ahí, pero si va con el puto vídeo, que el puto vídeo es igual, porque es un coche por dentro espacial, con alienígenas dentro espaciales, pues es que dices, tío, admite que has plagiado y ya está, y cállate la boca, porque está haciendo defenderse de forma más patética posible. El pavo este, en vez de admitirlo, ha seguido en su carrera hacia adelante y ha dicho, el freestyle es una fusión entre la electrónica, boom bap, principios del hip hop y un género creada por los puertorriqueños y afroamericanos a principios de los 80 en la ciudad de Nueva York. La rueda ya está inventada, aquí solo le damos nuestra sazón, que con eso se nace. O sea, básicamente diciendo, como yo soy puertorriqueño y los puertorriqueños hicieron boom bap hace... Bueno, no sé si es puertorriqueño, supongo que sí. Es puertorriqueño, por eso, sí. Claro, por eso ha cogido la referencia y ha seguido como huyendo hacia adelante. Y si veis este tweet, o sea, las respuestas son brutales. Es decir, está todo el fandom del Raúl Alejandro peleándose contra el fandom de Space Urimi, que ya ha trascendido al propio fandom de Space Urimi, ya es el fandom andaluz. O sea, está Andalucía Directo. Andalucía Directo como programa de televisión. Sí, sí, sí. Bueno, esto salió en Antena 3 también. Y en que Raúl Alejandro ha copiado a los ABC. Space Urimi, lo han puesto en el ABC, ha salido en Antena 3. Hay un tuitero, Payo Cafeína, dice, eres una gramola de gilipolleces. No, no paras, macho. Le das la vuelta a la rueda 800 veces para parecer menos tonto del culo que lo que te crees que eres tú y tus fans. Es impresionante. Ja, ja, ja, ja. Payo Cafeína, que saca música en el sello de Tito Kensito, que estuvo aquí en el programa. Y salen los fans de Raúl Alejandro llamando drogadictos a los Space Surimi y el fandom jerezano ya diciendo que te calles gafas. No, no, no, pero es que hay un ejército de cuentas bot de mierda. Están accounts estas. Esta es una de las Rosalía cosas que cuando venga nada más todo, no va a pasar toda esa mierda de Twitter, claro. Porque las cuentas bot se detectan antes, porque los sysadmin lo detectan antes y pum, hacer puñetas. ¿Y por qué Twitter va a dejar de existir? Dejadme continuar. Porque el senador Steve Markey le pidió explicaciones en plan de cómo es posible que haya cuentas que me están suplantando la identidad en Twitter, en plan, pues esto hay que investigarlo, ¿no? El tontolaba de Elon Musk le contestó diciendo, pues porque a lo mejor tu cuenta oficial también parece parodia, ¿sabes? Como metiéndose con él, claro, y le dijo el tío, a ver, señor, mira, te voy a decir, una de tus compañías está bajo un decreto de consentimiento de la FTC, que es una agencia estadounidense gubernamental, ¿no? Que le está vigilando, ¿no? Digamos. Uh-huh. La NHTSA, que es la agencia de seguridad de Estados Unidos, ¿vale? Está investigándote otra compañía tuya por matar a gente. Me imagino que está hablando de que están investigando a Tesla por los accidentes, sí. Por los Teslas, sí, que estallan en llamas. Porque hay gente muriendo dentro de Teslas, encerrados. De Tesla, sí. Y dice, y te pasas el rato metiéndote en peleas online. Arregla tus compañías o el Congreso lo hará. ¿Sabes? Esto hace referencia a eso, a que las agencias de seguridad le están investigando porque, claro, la financiación que ha usado este hombre para comprar Twitter viene de inversores saudíes. Entonces, claro, ¿qué pasa? Estados Unidos, cualquier empresa tecnológica que tenga que ver con uso de datos de sus ciudadanos, que tenga inversión extranjera, véase Trump intentando banear TikTok porque viene de China, se lo toman muy en serio, ¿no? Entonces, como que ven que la mayoría de acciones de Twitter ahora van a ser propiedad de inversores saudíes, y están viendo que la seguridad de Twitter está haciendo ahora agujeros por todos lados, están diciendo, va a haber una escapada de datos Arabia Saudí, de datos americanos a Arabia Saudí, no os gusta una mierda, ¿no? Y encima, en Europa, la única agencia, digamos, a la que tiene que responder Twitter en materia de seguridad es una agencia de la Unión Europea, pero que está basada en Irlanda, ¿vale? Que, por cierto, es como un poco el hazmerreír de las agencias europeas, ¿vale? Porque como que nunca hace nada, nunca puede meterse con estos gigantes de la tecnología, ¿no? Estos tech giants que les llaman, ¿no? Pero es un problemón para Twitter y para Elon Musk. ¿Por qué? Twitter, por lo visto, ya no tiene una oficina de protección de datos, ¿vale? ¿Y qué pasa? Tener una oficina de protección de datos es el requerimiento más básico bajo las leyes de la Unión Europea. Sí. En este sentido, ¿vale? Total, sí, sí, sí. Claro, entonces la Comisión de Protección de Datos irlandesa, ¿vale? La DPC, que se llama, ya ha puesto a Twitter en aviso, ¿vale? De, ojo, no tenéis esto, ¿vale? Y las multas pueden ser astronómicas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la agencia esta irlandesa, como es el hazmerreír de Europa en este sentido, esto es muy jugoso para ellos, ¿vale? Puede ser un golpe muy, muy grande, ¿vale? Que les va a dar como prestigio, entonces como que van a ir más a por él, ¿sabes? Tienen más razones para ir a por él. Porque es una victoria fácil, ¿vale? Porque si tienen esta violación tan flagrante, ¿no? En plan de que carecen de una oficina de protección de datos, ¿no? Es inmediato, o sea, pueden ir a por él con toda la autoridad, ¿vale? Esto puede hacer que el resto de agencias europeas de protección de datos también vayan a por él. Y esas multas, digamos, esas persecuciones se van acumulando. Se pueden ir acumulando, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, pues imaginaos el marrón en el que se puede meter este hombre, ¿vale? O sea, solamente por eso, porque no has hecho suficientes líneas de código este mes. Eso significa que no trabajas. Fuera, despedido. Eres tonto. Eres tontísimo y no sabes cómo funciona la empresa que acabas de comprar. Uh-huh. Y la estás cagando muchísimo. Podéis buscar en internet y en... hay otra red social de esa que se llama Blind... ¿Vale, Blind? Que, por lo visto, los ingenieros de Twitter despedidos y otros que siguen trabajando para Twitter se han metido allí a despotricar, a sacar todo lo que están viendo, que están ocurriendo en su empresa y todo lo que se han enterado y todo lo que se enteran por los compañeros que siguen ahí dentro. Y es terrorífico. Lo que está ocurriendo ahí dentro es verdaderamente terrorífico. Por cierto, si queréis cotillear, hay un nodo de Mastodon que es específico para ex-trabajadores de Twitter y hay bastante gente. Cierto, cierto, claro. Es cierto. Wow. ¿Cómo es el nodo? ¿Lo tienes por ahí? No me acuerdo. Vale. Mastodon, que el tontolaba este, cogió y decidió llamarlo Masturbate-don. No jodas. Sí, sí, sí. Dijo, pues si no os gusta Twitter, os metéis a Masturbate-don. Que, por cierto, también tengo que recomendar una cuenta de Twitter que se llama Best of Dying Tweet, Tweet, T-W-I-T. o sea, lo mejor de Twitter muriendo, que es que sube cada dos por tres. Es una mujer que sube mierda, sube capturas de pues todo lo que está pasando con el... Bueno, todo lo que ha estado pasando con el Twitter Blue y tal. Que, por cierto, Elon Musk ha vuelto a publicar un tuit diciendo que va a volver el Twitter Blue. Ha dicho, ya lo he arreglado y voy a volver. Va a volver el Twitter Blue y van a volver los verificados por $8. Bueno, sí, esto es como una especie de pesadilla a la que no podemos escapar y ya está. Claro. Sí. Hasta que no... Pero es que os habéis fijado además que para los medios verdaderamente oficiales tienen que ponerse el Twitter Blue, no, tiene el Twitter... El Blue checkmark este, ¿no? Sí. Y otro debajo que pone oficial. En plan, es como, sí. ¿Y entonces qué estamos haciendo? ¿Qué coño estamos haciendo? Luego va a haber un oficial, del superoficial. Sí. O sea, eres tonto, de verdad, eres tonto. Es como una huida hacia adelante. Que, por cierto, puede perder un montón de pasta con lo de la gente que pagó el Blue checkmark este y luego le suspendieron la cuenta. Si tú lo has pagado con una tarjeta de crédito, que la mayoría de gente la paga con una tarjeta de crédito, tú puedes pedir que te devuelvan ese dinero. ¿Y qué pasa? Que devolver ese dinero al banco de Twitter o al banco de Elon Musk le cuesta dinero también. Tiene unas tasas de trámite, ¿sabes? Entonces es que te va. Es que eres tonto, de verdad. Y luego. Bueno, yo esta gente tiene tanta pasta que le da igual perder. O sea, lo que es perder dinero para nosotros no es el mismo concepto que para ellos. No, está claro. Pero que aún así, que es como con tus idas y venidas, lo único que estás haciendo es hundir esa empresa más todavía. Yo nada más que quería cerrar ya mi speech, ¿vale? Que es que a mí lo más. La acción más graciosa que podría tomar este tonto para terminar y para quedar bien con sus fans de Reddit, toda su comunidad incel de mierda que le ría las gracias, es que diga que hundió a Twitter aposta, ¿no? A propósito. Uh-huh. Pero eso ¿a qué llevaría? A que sus financieros saudíes, los que le dieron el dinero para comprarse Twitter, le demanden. O sea, ya no solamente que le demanden el resto de empresas, sino que le demanden la propia gente que le dejó la pasta. Que incluso hasta el puto Jordi Wild en su podcast dijo que el Elon Musk era un hipócrita por el hecho de que ahora Twitter es más libre porque lo tiene él, pero lo financia en países precisamente como Arabia Saudí o inversores saudíes que precisamente mucha libertad no tienen. Y si esto lo dice Jordi Wild, sí, que precisamente... Que le lame el ano 100%. Claro, sí, efectivamente. Sí, ¿no? Y a ver, que es un ser que es carne de gulag. Y que se supone que Twitter ahora es más libre y que la comedia vuelve a ser legal, miradme todos. Y lo único que se ha dedicado a hacer desde el primer día es a banear gente a mansalva. De hecho, uno de los criterios ahora para despedir a gente de Twitter es... tiene a ingenieros trabajando, ¿vale? Para rastrear las cuentas de Twitter de sus empleados, ¿vale? Para ver si alguno se ha metido con él. Si alguno le ha llamado alguna cosa, fuera. Claro, de hecho, coño, que salió hace un par de días, un empleado de Twitter citándole, diciendo esto es mentira, no sé qué historias puso, y diciendo esto es mentira, bla, bla, bla, no sé qué, no sé cuántos. Y un lamebotas de estos le contestó, no sé exactamente quién es, porque tenía cuenta verificada, pero claro, a saber por qué, le dijo en plan de, oye, @Elon Musk, este tío está diciendo cosas de ti, se supone que es empleado tuyo. Y le contestó, está despedido. Ya, sí. Y despidió al Menda. Pero eso porque fue público en ese caso, pero eso ha pasado miles de veces. Vamos con Aurora, que tenía algo que decir. Sí, perdón. Que ha quitado el teletrabajo. O sea, que ha quitado el teletrabajo. Quiero decir, no sé si entendéis la barbaridad que es que en un contexto de gente que ya no quiere volver para atrás de ceder sus derechos laborales, de repente le estás diciendo que tienes que volver a teletrabajar. Teniendo en cuenta que las... O sea, a ver... Volver a trabajar en oficina. Volver a no teletrabajar. Si has dicho claro, volver a teletrabajar. Puedes elegir, decir, bueno, yo no tengo por qué vivir en la ciudad cara, me puedo ir a vivir a otro sitio, tener calidad de vida, cuidar, no sé qué. Entonces, ¿cómo vas a conseguir que esa gente vuelva a trabajar más horas de las que trabajaba antes, con menos calidad de derechos de ningún tipo, haciendo una mierda que ya no les apetece? Porque aunque a nosotros Twitter nos pareciera una mierda, para ellos era un buen contexto de trabajo. Ahora ya no. Es que fue muy fuerte como lo hizo. El tío cogió y dijo... Además, creo que lo dijo con 8 horas de antelación o menos. Menos, incluso unas pocas horas de antelación. Dijo, todo el mundo tiene que estar en la oficina a tal hora. En plan, y el que no esté en esta oficina hasta ahora, está despedido. Eso fue un correo que le llegó en masa a toda la plantilla. ¿Qué pasa? Había gente que vivía en otra ciudad o en otro país. Literalmente dijo, ¿y yo cómo coño lo hago? Bueno, pues toda esa gente que no llegó a esa hora a la oficina está despedida. A mucha de esa gente, ahora está el tío volviendo a contratarles, el muy tonto, porque se ha dado cuenta de que eran gente que hacía que la página funcionara, ¿sabes? Y que mucha de la gente que ha despedido ha sido, que lo de que se ha cargado los microservicios, y uno de esos microservicios que decía que eran inútiles ha sido la verificación en dos pasos. Sí. Lo cual evita que mucha gente entre en Twitter porque se ha deslogueado de, o ha cerrado sesión. Ha creado su propio ransomware. Sí, literalmente, literalmente sí. Es un poco como Windows, ¿no? Claro, por eso digo que me ha recordado mogollón a eso. Sí. Yo tengo aquí una last hour que es Elon Musk da un ultimátum a los empleados de Twitter. O se comprometen a trabajar largas horas a alta intensidad o serán despedidos. Cierto, es que lo iba a comentar, está de hecho. Reinventando la esclavitud. Pero que, tío, que nada más despedidos entrar, con nada más tres entrar, meses de compensación. Nada más entrar a Twitter, cerró las instalaciones de Twitter, ¿vale? O sea, literalmente encerró a la peña, secuestró a la peña dentro de la oficina para evitar como leaks, ¿no? Para evitar que se saliera cualquier información o tal, pero es como que no puedes secuestrar a la gente, tío, que no, que es ilegal. Claro, joder, claro. Colega, que no. Sí, pero bueno, es que es este modelo, ¿no? De yo soy el CEO de mi compañía y yo soy Dios. Sí, sí. Y ya está. Sí, es que pues... si os metéis a buscar, hay miles de historias que no hemos contado aquí de cómo maltrata empleados, despide empleados por no saber contestar una pregunta que no tienes respuesta. Ataques de ira, tirarles cosas a la gente, insultarles, despedirles por tonterías. O sea, tiene un historial larguísimo de eso. Uh-huh. Una última cosa para despedir, que he encontrado el servidor este de la instancia de Mastodon de ex empleados de Twitter, que se llama macau.social, macau.social, es la instancia de ex empleados y amigues. Y la verdad que yo he entrado un poquito, entré creo que ayer un ratillo, y la verdad que está bastante interesante. O sea, ojalá pudiera añadir esa instancia en la mía para seguir leyendo a esta peña, porque es bastante interesante. Pero cómo se nota aquí el ur que acabas de llegar, basta con que te añadas a la gente y les lees. Bueno, eso sí, eso sí. No, pero toda la instancia, ¿sabes? En plan, toda la peña. Pero bueno, pero sí, acabo de llegar. Soy un bebé. Soy un huevito. Bueno, pues nada, el resto de huevitos que vayáis llegando a Mastodon, que sepáis que sois bienvenides y que aunque al principio haya mucho follón, poco a poco os enteraréis y podéis ver el artículo de el único artículo que ha sido fiable, que es el del Mundo Today, diciendo que hay que sacarse una ingeniería para poder aprender Mastodon. Es que no me jodas, hay muchos hilos súper mierderos de cómo unirse a Mastodon, porque te lo explican de manera súper como súper académica. Es como, tío, no, pues simplemente esto es esto y ya está. Que también hay hilos por ahí en Twitter explicando de manera sencilla cómo entrar a Mastodon, o sea que si queréis investigar un poquito sobre cómo entrar de manera sencilla y sin tener ni puta idea de nada como soy yo, pues lo podéis conseguir. Y también podéis escuchar el programa 74, donde tanto Alien como yo explicamos en alguna de las otras olas anteriores todo lo que hay que saber sobre Mastodon. Pues nada, pues con esto nos vamos a ir retomando un poco con el tema que vamos a despedir y este daño colateral del colapso, ¿no? Que es el fandom del Rau Alejandro y los Space Urimi, que el Rabo Alejandro les ha copiado el... Descaradamente. Sí, yo os invito a que entréis a mirar las respuestas, porque... O sea, juzgar por vosotros mismos. O sea, mirad dos vídeos, de verdad. El de Follow the Linear, de Space Urimi, y Saturno, de Rabo Alejandro, y decirme que no es un plagio descaradísimo. Y a mí también, o sea, y meteros a ver las batallas de fandoms entre los jerezanos. ¿Has visto lo de la venta Esteban? Claro, y todo esto ha derivado en que los Space Urimi han empezado, porque la venta Esteban debe ser como un sitio de comidas y bebidas ahí conocido por Jerez, que debe ser en plan de taco, de pasta, y una vez invitaron a Raúl Alejandro ahí. Hostia. Y entonces los Space Urimi empezaron a darle la vuelta a todo esto, porque la gente decía, es que solo queréis pasta y tal, y entonces empezaron a decir, nosotros lo que queremos es que la venta... En el Twitch dijeron, bueno, pero esto no pasa nada, esto que el Raúl este nos invita a la venta Esteban. Y al final, ¿qué ha pasado? Que la venta Esteban ha invitado a Space Urimi, se ha puesto de su lado, les ha dicho, hombre, estáis claro invitados. Que os ha copiado el Raúl Alejandro, estáis invitadísimos a la venta Esteban. ¡Qué guapo! Y Space Urimi ha dado por zanjado el tema después de que todo su fandom esté peleándose con el de Raúl Alejandro, que yo incluso he visto a gente ligando, o sea, he visto a gente insultándose y de repente como tirándose un poco de fichas de... o sea, que igual... Enemies to lovers. Claro, ha habido también ligoteo en esta movida porque sí, esto es Twitter. Total, porque son cuentas bots, pero llevadas por gente de verdad, que son los nuevos bots, ¿no? Que literalmente hay como call centers ahí, sobre todo en Latinoamérica. Sí, Que te pagan por llevar cuentas y meterte donde te manden, ¿no? Hay tweets guapísimos. Rosalío, que te has copiado, paga los chipirones a Space Urimi, primer aviso. No sabes escribir y encima es mentira. Tú estás apoyardado, Sazón dice el nota. O sea, bueno, pues eso. Aquí bueno. Está Andalucía desplegando todo su verbo. Así que nada, nos vamos a ir con el vídeo de Space Urimi para despedirnos. Follow the linear. Y antes de terminar, como siempre, dar muchas gracias a todo el oyentariado. Gracias Rata, gracias Müller, gracias Aurora, gracias Ana. Yo soy un tipo de incógnito. Perdón, gracias Alemán Inmusqueable. Gracias Aurora y gracias Fons. Y gracias a Ana Valdí por estar aquí y nos vemos en 15 días. Follow the linear. ¿Qué coño es esto? La música que escuchan los Terminators.